Hello, gente. No, tranquilo, no voy a hablar en inglés en esta oportunidad. Nuevamente estamos acá reunidos para un nuevo y hermoso episodio de Otaku no Shoso. Eso. Kia, nuevamente acá reunidos con más un nuevo flamante episodio de este humilde pero muy entretenido podcast que siempre estamos muy contentos que nos escuchen. Señores y señores, soy Hayama y no estaría grabando esta cosa si no fuera porque me acompaña la académica detective número uno de Chile, la Pau. No, no, ya sí, hola. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué cuenta? Hace frío, Uy, como sí. saben, viajé y me fui a climas más agradables y como que mi cuerpo dijo, okay, acá está húmedo, un poquito húmedo y está un poquito cálido, nice. Y como que olvidó todo lo que era el invierno y ahora estoy para la cagada, estoy con alergia con la polución, como que siento más frío que nunca, no ha sido tan bonito y a mí me gusta el invierno. Bienvenida a Chile, Pau. Sí, no, así era como, ajá, tengo que estar con mascarilla en mi casa, como que, encima que como que llegué y mi papá me tiró humo en la pieza, no sé cómo lo hizo. ¿Cómo es eso, Eso. Pau? Que mi casa tiene una chimenea y hace años que no se ocupa, pues si las cuestiones son ilegales ahora. Ajá. Y no sé qué hizo mi papá, que algo le salió mal y el tubo de la chimenea pasa por justo por donde yo edito. Y me dejó solo la única pieza de la casa que me dejó llena de humo. Okay. Y cagué, me tuve que ir a acostar temprano, me dio como una alergia fulminante. Y eso, y el smog de Santiago no me está ayudando para nada en la vida. Y hablando con más gente, era como, no soy solo yo. No, sí, Así está que fea eso. la cosa en Santiago en ese sentido, no voy a negar. Para más encima, yo voy a decir Sí. que mi departamento es infinitamente más helado que afuera, a mí me da rabia. Yo estoy acá congeladísimo y hoy día salí y hasta me dio calor de repente y dije que, ah, departamento del orto. Ay, sí, me pasó lo mismo, mi casa es igual y el estudio también es igual, como que de hecho tengo que poner la estufa y al lado afuera la gente anda en polera y yo decía, pero weón, yo necesito, ahí tengo gente que se cambia ropa acá, no puede ser esto posible, así que eso. Pero bueno, aquí estamos nuevamente sobreviviendo este hermoso invierno. Aquí estamos, ahí como dice esa canción de los prisioneros, aquí estoy congelándome. ¿Existe de verdad una Sí, canción? claro, para amar. Aguante. Ya, yeah, la hueá buena. Eso, no, señoras y señores, estamos presentes reunidos nuevamente para hablar de nuestras queridas Clamp. Sí, señores, nuevamente Otaku no Shoso se complace en presentar otro episodio dedicado a estas clásicas y legendarias autoras de manga, sobre todo muy populares en los 90 y los 2000. Y que este es un episodio que está dirigido a una idea que ya es muy notorio. Si usted ha escuchado los episodios desde los primeros, ya lo tiene claro. Y es una idea que continúa, que de cierta manera nosotros lo estamos platinando Clamp de los 90. Básicamente, Sí. esa es la idea que hemos tenido. Empezamos, obviamente, con las cosas que nos atraían mucho. Creo que el primer episodio que hicimos de Clamp fue el de X, que estuvimos con el Enjuice, que le mando un saludo al Enjuice, por cierto. También estuvo con nosotros el episodio de Tokyo Babylon. Sin embargo, el día de hoy nos acompaña quien es también a esta altura otra representante ya no sé si a esta altura fan de Clamp, porque yo sé que mi amiga ya a esta altura de repente hasta se lo cuestiona, pero no importa, señoras y señores. Hoy, nuevamente, y estoy muy contento de tener nuevamente el tan orgulloso a nuestra querida Laruchan. Aplausos. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, Oye, contento. muchas gracias por tenerme nuevamente en el podcast. Creo que Platinar Clamp se está volviendo como un reto muy personal y no voy a adelantar mucho, pero sobre todo después de ver esta serie. Oh, sí, Eso. y lo va a estar Esto. conversando, sí, de Ay, hecho, Dios. va a ser un episodio particular, uno especial. Porque teníamos que hacerlo, de hecho, porque créanlo o no, a pesar de lo curioso de esta serie, honestamente para muchas personas está incluso como en lo under, porque cuando uno habla de esta serie mucha gente dice, ah, what? Pero esto es interesante porque nosotros con Enjuice, cuando él estuvo con nosotros, hablamos de X y hablamos de Tokyo Babylon, y esos fueron dos episodios dedicados a dos producciones que nos dieron acá en la tele. Sin embargo, acá con la Laru nosotros hemos hablado de cosas que sí dieron en la televisión abierta y doblado en latino. Estuvimos con la Laru en el episodio de Sakurita, que fue maravilloso, hermoso. Y también estuvimos gran capítulo, y también estuvimos en el episodio de Magic Knight Rider, las guerreras mágicas, que también lo pasamos bastante bien. Fue un capítulo, gran capítulo, fue muy memorable también. Sin embargo, a pesar de que esta es una serie que no la dieron acá, y que de hecho, bueno, ahí podemos conversar un poco respecto de los por qué, incluso creo personalmente que esto es interesante, porque con esto vamos a cerrar todas las series de TV de Clamp el día de hoy. Porque, mira, de hecho yo me voy a adelantar de una, porque todo lo que nos queda de Clamp a futuro son puro OVAs. OVAs, por eso estaba pensando, yo creo que vamos a tener que finiquitar Clamp con un puro episodio que hablemos de todo lo OVAs, de todo lo que nos falta, yo creo, a futuro. Es buena, ay, buena tengo algunas cosas que me gustaría hablar. Sí, señor. Pero bueno, la cosa es que aquí estamos reunidos para hablar de la serie perdida de TV de Clamp, la que no habla nadie, la que de hecho mucha gente incluso tiene confusiones al respecto. Hay gente que piensa que son OVAs, hay gente que piensa que fue un especial de TV, porque así de under para algunas personas, y no, señoras y señores, fue la serie que está entre medio de Rayert y Sakurita, así que fue muy importante para ellas, es de todas maneras. Es súper larga. Así es. Igual tiene 26 episodios esta cuestión. Es larga. Es una serie de TV, así de simple, señoras y señores. El día de hoy vamos a hablar de Clamp School Detectives. Oh, yes. No voy a decir que ni nada, porque, bueno, ahí nos van a escuchar. Sí, sí, sí. O también conocido como Clamp Gakuen Tanteidan, serie aquí con las Clamp en su año dorado, pero también al mismo tiempo en su año muy, muy de orígenes, muy pollas, en muchos sentidos todavía las cabras, haciendo esta serie que terminó teniendo una adaptación al anime y que nos reúne para hablar el día de hoy, porque es la serie de TV que nos quedaba para hablar de Clamp. Usted sabe que el límite acá en el programa es del año 2000, y ya para el 2000 llega Chobits y pasa otras cosas, pero bueno, la cosa es que el día de hoy vamos a hablar de esta serie, y obviamente voy a empezar con la pregunta de siempre, a pesar de que me da la sensación que la Laru tal vez habrá escuchado un poco de la serie, pero creo que fue por Otaku no Shoso que estamos acá, ¿no es cierto, Laru? De hecho sí, quiero decir que la primera vez que supe esta serie fue porque ustedes dijeron en el podcast, no recuerdan qué capítulo, creo que en el de Magic Knight Rider, Naste Hayama como no, y solo nos faltaría como esta que es de los niños detectives y no sé qué, como full infantil. Y yo, ya, pero fue la primera vez que escuché de esta serie. Ya, nada de nada, ni siquiera dibujos por ahí o por allá. Nada. Yo quiero dar disculpas públicas por esto. Y te agradezco mucho que hayas llegado a verla entera. Eso, gracias. Oye, no sé. No, mira, tuve... Ya, no, es que no... ¡Oh, me quiero adelantar! Dios. Sí, vale el spoiler. Ya, pero... Yo desde ahora estoy como... Perdón, Laru, por esto. Perdón, pero pasamos, claro. Ahora estamos unidos por esta experiencia. Eso. Estamos en un pacto de sangre. No, pero... Sí. Pero salen estos chicos igual en el video este musical de las clases. Clavio Wonderland. En el Club in Wonderland. Como que los vi cuando vi la serie, dije, pero ellos salen en el videíto este. Eso fue, y ahí dije, entonces sí los conocía, pero igual reconocía como a la mitad de los que salían en Club in Wonderland, así que asumí que todos los demás no tenían anime, ¿cachai? Como que pensé que eran mangas nomás. Entonces me sorprendió igual saber que ellos sí tenían un anime. Sí, así es. Entonces, ¿de ahí los conociste? De ahí los conocí. Yeah. Y igual quiero añadir, no sé si vamos a entrar más en detalle de eso, que según estuve leyendo, igual este anime vale por tres mangas de... Así es. Y yo creo que la misma situación contigo, Pau, ¿no es cierto? Creo que para Otaku no Shoso, ¿no? ¿O no? No, yo lo conocí de antes. Oh, cuéntanos, porfa. Esto es una historia, ahora, hoy día, ayer estaba pensando, mientras terminaba este calvario, me acordé que alguna vez me junté con alguien, que lamentablemente no me acuerdo tu nombre, pero nos juntamos una vez y nos intercambiamos como libretas, gomas, como cosas bonitas, como de papelería. Y yo no sé por qué esta persona me regaló un artbook de Clamp, y eran como los 2000 Hayama, no había plata para esta weá, y estaba como, pero qué weá. Y le dije, ¿estáis segura que me queréis regalar esto? Que es un artbook de Clamp que se llaman East and West, creo que hay dos. Yo creo que hay uno que es rojo y uno que es azul. Y creo que a mí me regaló, lo tengo guardado, me regaló el que es rojo. Y como es un compilatorio de Clamp, viene como con ilustración de toda la serie. Y yo, como persona que lee Clamp y le gustan las cosas oscuras, justo apareció, yo leo muchos, por ejemplo, yo creo que, no sé si cachas la Awful Drug que salió en el Clamp in Wonderland. Al menos, y los otros al menos los cachaba como por nombre, pero este de los detectives era como que esto, y ahí como que caché, ah, existe esta serie de los detectives, que yo efectivamente sí creí que era una serie como, sé, como Tokyo Babylon, 6 ovas, una cuestión chica. Nunca pensé que iba a ser una serie de 26 episodios. De cuando dije que la viéramos, puta la weá, pero yo dije, así que es mi culpa. Me hago responsable de mis acciones, sí, me disculpo. Pero encuentro que les vamos a dar el manso tecito hoy día porque hay demasiado que hablar de esto. Sí, demasiado que hablar, sí. O sea, hay hasta hablar, la verdad. Sí, eso. Pero sí la conocí por ese artbook y esta persona que me hizo este regalo, yo todavía no entiendo por qué me regalaste eso, pero lo atesoro y acá está, estoy hablando de él en el podcast para que sepas que sí me acuerdo. Solo que no me acuerdo tu nombre, perdón. Lo siento. Lo siento. Y eso. Dale. Esa es mi experiencia. Bueno, les voy a contar mi hermosa historia. A ver, siempre me sorprenden estas historias de cómo Hayama conoce esta serie. Que igual creo que vamos a hablar harto de esto porque no lo mencionaron lo que voy a decir después y creo que fue importante. Así que, bueno, en fin, la cosa es que antes de empezar con mi historia personal quiero comentar que esta serie para mí era tan nada que tengo que hacer un mea culpa porque cuando nosotros hicimos ciertos episodios de Clamp acá en el programa, yo, bueno, comenté su existencia, por supuesto. ¿Cachai? Nosotros sabíamos que existía, bla, bla, bla. De hecho, salió en algún que otro momento cuando hemos hablado de otras producciones shoujo acá en Otaku no Shoujo, de repente la mencionaba al aire. Sin embargo, cuando nosotros hicimos el primer episodio, que creo que fue Tokyo Babylon, creo. O, no, fue X. El primer episodio que nosotros grabamos de Clamp fue X, que también fue con el Enjuice. Yo comenté muy vagamente de claro que, bueno, en la serie está Maynard Ryder o Reyasu, también está Sakurita, y en Loba está Tokyo Babylon, bueno, y en manga que era muy popular, y también X, que para mucha gente X es como la super obra de Clamp, hay mucha gente que le encantaba, bla, bla, bla. Y me acuerdo que en el propio podcast yo dije, y bueno, y están esas otras weas como Clamp School Detectives. Esas weas, ¿cachai? Y yo incluso ni siquiera mencioné que era una serie de TV. Y decían, bueno, esto son weas nomás. Sin embargo, yo igual hablo media culpa porque, bueno, usted ya está empezando a notar, sobre todo los comentarios de La Paz, que fue una serie que a nosotros no nos gustó mucho. Pero quiero decir que si somos sinceros, es una parte importante de Clamp porque es una serie de televisión. Así es. O sea, nos guste o no. Son 26 episodios, una producción para tele, ¿cachai? No es cualquier cosa, entonces no debo decir que no fue hasta ahora tan ansioso que realmente le agarré un poco esa importancia. Sin embargo, si tengo una historia con la serie, pero quería hacer esa mea culpa que yo había mencionado así como, ah, sí, están esos pendejos del orto y chao, pero no, en realidad la serie sí tiene una cierta importancia. E incluso yo también debo hacer un poquito de mea culpa en el capítulo de Sakura, porque yo dije, yo creo que se acuerdan ustedes dos, que yo comenté que igual de seguro había sido como una suerte de bálsamo para las Clamp porque habían salido como de todas las legends que eran conocidas, pero en realidad esta weá es tan light que yo creo que esto es como el extremo. Esta era entonces. Yo creo que esta realmente era. Ahora, igual yo veo a Clamp escapando un poco de los momentos de edgy con Sakurita, porque Sakura salió como en un momento super álgido de X. Sí, pero brígido, así como un momento para el forro de X. Y que había terminado todas las cosas de Tokyo Babylon. Entonces, como que todo era. Igual eran las cosas que le gustaban a las cabras, por sobre todo con Clamp, que era como toda esta historia media edgy, media oscura. Que nosotros hemos comentado que las Clamp tienen esta obsesión como con el ocultismo, todas esas cuestiones. Entonces, siempre tuve esa sensación de que Sakura había sido como un poco querer sacarse eso encima, pero en realidad esta serie fue primero. Honestamente lo es. Y es interesante conversarlo de la perspectiva de fanático de Clamp, porque una cosa es decir, sí, me gusta Clamp porque vi Rayard y vi Sakura, y ya después con internet acá en Chile pude tener acceso a las series que vinieron después. Pero en los 90 particularmente, cuando tú hablas de lo otro de Clamp, que me refiero a que es lo que nos daban en la tele, como X o Tokyo Babylon, bla, bla, bla, dentro de ese grupo femenino que siempre he comentado que eran mi amiga Shoyera y otras personas que conocía en siglos de anime y en foro, igual era como como ese momento truco padre, así como del metro, así, ah, tú eres de verdad, porque te gusta X y te gusta Tokyo Babylon. ¿Cachai? Como que estaba ese salto de, ah, es que eso no es lo que era en la tele. De hecho, esto lo hablamos con Enjuice. Enjuice también comentaba lo mismo, que era como ese salto de entrar como este mundillo de Clamp que, oh, te molaba la cabeza. Y sin embargo, a pesar de que mis amigas estaban obsesionadas con Clamp, yo lo he comentado acá en el programa, esta serie nunca nadie la mencionó. Y ahora quiero decir que tal vez igual, mucha gente va a decir, ¿tanto la odiaban? No, yo más bien creo que tenía que ver con que ni siquiera cachaba que existía. Sí, porque es oscura, yo encuentro, como que siento que como todo lo de Clamp, por último, no sé, el diseño, pero tampoco están muchos artbooks. Por ejemplo, yo tengo, o he revisado, me he bajado muchos artbooks, pero solo lo vi en el Clamp East and West, el único, South, North, no me acuerdo bien cómo se llama entero la cuestión. Y de hecho creo que en Patronato, no es que está esta tienda legendaria que vendía como figura y cuestiones, ellos tenían libretas que tenían cosas de Clamp School Detectives, pero como que era de estas weas que las debían traer y no tenían idea de qué era como qué bonito, ¿no? Chavo, porque las ilustraciones de son muy bonitas. Lo de Chan nos mandó un saludo al programa y tiene que ver con eso. Sí, porque es que es verdad. ¿Puede ser que esta serie sea como la menos Clamp estéticamente hablando? No lo sé. Si los caros chicos son super Clamp igual. Sí, pero igual extrañé cosas. Como yo que vengo del Clamp, del otro Clamp. Entre lo edgy y lo shoujo. Como que extrañé. Entiendo que son niños y todo, pero no sé. Usaban las mismas ropas todo el tiempo. Que iban al colegio. Parecía extraño, como, ¿por qué usan el mismo uniforme? ¿Por qué no se cambian? No sé, como que sentía que le faltaban esos elementos de Clamp, pero al mismo tiempo siento también que esta serie era como Clamp probando cosas que después veríamos mucho en Sakura, en Sakurita. Sí, como prototipo. Siento, como prototipo, sí. Exacto. Sí, es verdad. A mí lo que me pasó mucho, yo dije, a la Hattori Bisco le encantaba Clamp School Detectives. La Hattori Bisco es la autora de Oberon Host Club. Sí, sí. Es que incluso va más atrás, y lo quería hablar en lo técnico al respecto, pero sí, igual va por ahí, Pau, va por ahí. Bueno, la cosa es que... dale, Pau, por favor. No, pero eso nomás, pero yo creo que después ya cuando estemos hablando de lleno puedo pelar esta parte. Bueno, la cosa es que mi amiga que está mega metida en el tema de Clamp, yo siempre he comentado que estaba mucho más metida en el manga que en el anime. Y siempre estaba como esta historia de, sí, aquella serie de los cabros chicos, pero debo decir que durante antes del 2000, todavía esta serie era un wallpaper de Windows, weón. De verdad, eso era como que te metías a internet y cacha, aquí están los wallpapers de Clamp y está Sakurita, está Rayet y están estos caros chicos. ¿De dónde son? Era no tengo idea, pero dale. Como en los discos de la Minami o la Chirase, como que venía especial Clamp y venían así como todas las imágenes y al final una imagen que no sabéis de qué chucha era, ahí estaba. Exactamente. Clamp School Detective. Exactamente, eso antes del 2000 era Clamp School Detective, eso era. Y como la mayoría de mis amigas que estaban rayando la papa no tenían ninguna opinión. Onda, lo más obviamente encontraban kawaii los cabros, pero era como eso nomás, esa era la única opinión que escuchaba. Bueno, yo estaba escuchándolas detenidamente sobre su experiencia, porque quería ver si mencionaban esto, porque yo tengo harto que decir al respecto de esta serie por otra serie. Y que fue el verdadero motivo de por qué yo terminé viendo al principio Clamp School Detectives. Porque yo, bueno, les comento que off the record a la Laru y a la Pau les dije que, claro, como tenían esta idea de platinar Clamp y salió el oye, veamos Clamp School Detectives, yo les advertí, yo les dije que yo la había visto, no entera, había visto un par de episodios y que yo la encontraba demasiado para cabros chicos, pero demasiado, demasiado para cabros chicos. Pero entonces... Ese no es mi problema. Lo podemos hablar con spoilers, pero eso fue mi advertencia, nada más, ¿cachai? Fue como eso. Pero yo les quiero contar el por qué la vi, pues. Y por eso era que la estaba esperando a ver qué me decían. Yo en el episodio de Tokyo Babylon yo comenté que yo me demoré mucho en ver los OVAs de Tokyo Babylon. Muy a pesar de que sí estaban en los 90 dando vueltas. De hecho lo tienen en ciclos de anime, de hecho, porque como la gente rayaba la papa con Clamp, dieron todo de Clamp en ciclos de anime, todo. Sí, de hecho yo les comenté que Sakura yo la vi antes de la tele, por lo mismo. Yo vi X en ciclos de anime. Pero la cosa es que yo me demoré de ver Tokyo Babylon porque no me la topé en ciclo y porque tenía mi internet en otro lado. Y hasta que llegó el momento de que la vi, pues, y el motivo de por qué la vi es por lo que es por un motivo de peso para mucha gente. De hecho, mis amigas que son como fan de Club la vieron por el mismo motivo que yo, y que fue porque empezó Tsubasa Chronicles. Bueno. Ah. Cuando empezó Tsubasa, fue donde realmente, ya venía de mucho antes, por supuesto, esta serie lo confirma, pero aquí, cuando salió Tsubasa, fue donde realmente se estableció este concepto del multiverso de Clamp, ya, claro. Pero como lo que hace Marvel actualmente. Comprendo. Ajá, porque, no sé si ustedes se acuerdan, pero estos caros salen en Tsubasa. Sí, de hecho, yo iba a decir que me reactivaron, bueno, vi la serie de la que estamos hablando, y me reactivó muchas ganas de ver Tsubasa, porque la última vez que las vi fue hace muchísimo tiempo y no me acuerdo de mucho. Entonces me dieron ganas como de no solo platinar Clamp, sino como repasar aquellas que vi y que no recuerdo tan bien. Por ejemplo, X, que la vi hace chorrocientos mil millones de años, debo haber tenido como 14 años cuando vi X. Tampoco recuerdo tanto, y Tsubasa la vi un poco más grande, pero tampoco me acuerdo de... La última vez que la vi tenía como 20 y tantos, y no sé, yo olvido como súper pronto la serie. Entonces me pasó como al revés, como que ver esta serie dije, uy, necesito ver Tsubasa de nuevo. Yo quiero que sepan que Tsubasa es una serie que nunca más volvería a ver. Bueno, yo lo he comentado, no tan gracioso, yo lo he dicho ya en el programa, esto no es novedad. Cuando empezó Tsubasa, yo la odié. A mí tampoco me gustó. Cuando recién partió, yo dije, ¿qué es esto? Yo la odié. Es que no quiero meterme en pelea, de seguro va a ser chistoso, porque esto tiene que ver un poco lo que va a hablar más a futuro con los spoilers, pero Clamp está tan como en un Olimpo, sobre todo en un grupo femenino acá en Chile que leía manga por sobre todo, incluso por sobre anime, que como que para las caras todo era perfección. Todo, sí, Clamp era todo bueno, todo maravilla, todo perfección, bla, bla, bla. Entonces, cuando empezó Tsubasa, como que yo así, como moviendo los deditos, diciendo, ay, cabras, ay, que no es tan buena. ¡Cállate, Hayama! ¡Cállate! ¡Cállate, Hayama! Fuiste silenciado, completamente, Hayama. Para mí Tsubasa Chronicles está en exactamente la misma categoría de querer siquiera tocarle un pelo a Inuyasha, güey. Bueno. No puede ser. A mí no me gustó Tsubasa la primera vez que la vi, pero después que la vi de veinteañera, insisto, que la vi cuando tenía como 23 años, así hace 10 años atrás exactamente. Y la volví a ver y dije, uy, ¿sabes qué? Era tan mala. Ya. Como que me gustó. La razón por la que yo jamás la volvería a ver es porque yo lo leí entero. Es por eso que mi opinión es con fundamento. Es como, claro. La cosa es que ya esa era una época en donde ya está hace rato, la verdad, yo conversaba de lo que pasaba con las series con mi amigo en internet. Pues sí, yo la bajé, de hecho. Ya de esa época, Tsubasa, 2004-2005, por sí, ahí. Entonces tú la podías conversar con tu amigo en los foros. Estaba Anime Portal, por ejemplo, en esa época. Podías conversar en lo que pasaba en Tsubasa. Yo tenía mi propio grupo de internet en otro lado. Todavía estaba la Confe, que es este foro que yo comentaba acá, que hablamos de Ranma. Por cierto, que se viene el remake de Ranma. Yeah. Y ya, y todo. Pero conforme va pasando el tiempo, para mí fue decepcionante porque... mira, esto es una cuestión netamente de gusto. Y tiene que ver con Clan School Detective, por favor. No estaba hablando así como que nos fuimos a otra rama. No, sí tiene que ver con la serie. Que durante el tiempo que pasó, para mí fue chocante porque fue ver a Clamp en un género que es el shonen, porque su base crónica es shonen, no es shoujo, y que no lo estaban haciendo bien. Para mi gusto, ¿cachai? Y pucha, yo ya estaba un poquito mayor, pero había gente más joven que todo estaba le importaba lo mismo porque habían peleas. Y bueno, por el lado masculino estaban las peleas, porque Tsubasa Chronicles tiene peleas, pues, y de hecho están modernamente bien animadas, bla bla bla. Y obviamente también está todo este tema de este What If, este spin-off de la relación de Sakura con Shaoran. Entonces, como que las caras están así como como vueltas locas con esta historia. Y claro. Holly, conche tu madre, Holly. Sí, sí, Bueno, la cosa es que además todo esto está sumado, y la estuvo en ese episodio también cuando lo comenté, que yo soy super boomer con Clamp. Super boomer. Para mí, pasado a Sakura, todo lo que vino después fue como, ay, no, man. Para mí, yo tengo una relación muy conflictiva con Clamp post 2000. Bueno, aquí va con todo este comentario con Tsubasa, que estos weones salen en Tsubasa Chronicle. Y se metió esta idea de que le gusta tanto al internet, de hecho, que viene de hace mil años. Esta cuestión no es para nada nueva, señores, que es como, hoy no, es que al final todo el universo de Clamp está unido, entonces si te lees los mangas anteriores vas a descubrir secretos y intriga en Tsubasa Chronicles que no sabías. Es mentira, pero cuando eres fanboy, fangirl de las cuestiones, igual te lo compras, pues, ¿cachai? Entonces, ¿qué ocurrió? Salió esta cuestión y empezó esta discusión de, no, es que si hay que leer o ver el resto de las cosas de Clamp para cachar como los pequeños detalles. La teoría de Clamp, como la teoría de Pixar, como la gente que insiste en que Pixar está todo unido. Y en este caso es solo las Clamp poniendo sus monos de repente en otros lados nomás, como que no más que eso. Son detalles mega chicos. Bueno, la cosa es que escribiendo doujinshi, como que podemos esperar de ello, como que ellas hacen su propio doujinshi. Es su propio fanservice. Su propio fanservice, y ese es el tema. Eso es todo. Bueno, la cosa es que para más encima, junto con esto también salió ese tema cuando empecé a leer el manga de X, que tenía una relación con estos weones. Claro. Entonces yo dije, ya, pues, habrá que ver Clamp School Detective, ¿no? Pues, weón. Mira, esto es lo más cuático. Hay mucha gente que va a decir, oh, qué cuático que la hayas visto tan rápido, porque es tan under que te ha costado caleta conseguirla en internet. Y miren, aquí está la sorpresa. Que algo que yo de verdad no pude sacar ninguna conclusión para el día de hoy en el programa, porque de verdad que no habían fuentes confiables para hablar de esto. No me pregunten por qué, pero esta serie es súper popular en Estados Unidos. De hecho, el que yo me bajé es el dub en inglés. No lo vi en inglés, pero tiene el dub en inglés. Sí. No me pregunten. No sé si la dieron en algún canal particular. Estuve investigando al respecto y la serie es súper querida en Estados Unidos. Yo creo que una pregunta para Usamimi de repente. Sí, te iba a haberlo preguntado a Usamimi. ¿Dónde la va a preguntar? De hecho, es una buena. Sí, la va a preguntar. Que estuvimos con ella en el capítulo anterior cuando hablamos de la experiencia Otaku en Estados Unidos. Y lo pueden escuchar. Bueno, la cosa es que la serie es popular. La sacó Tokyo Pop en DVD. Supe que vendió caleta. De hecho, la han reeditado en varias oportunidades. Cosa que eso no pasa con serie under. Pues la última vez que reeditaron la serie para venderla fue el 2016. Igual no es hace tan, o sea, no. Tampoco, pero oye, es de los 90. Está bueno. Sí. Porque normalmente son cuando estas series son como media y eso no habla de la calidad de ella, simplemente por un tema de interés del público. Puta, puede ser lo mejor del mundo, pero si no vendió, va a salir una pura vez, va a quedar out of print y va a valer $500 el DVD box set de la wea, y no, con esta serie no pasa porque la han reeditado más de una vez. Bueno. ¿Y Sakurita igual de popular en esta? No, es que lo que pasa con Sakurita, Laru, es que recuerda que la hicieron recagar los gringos. Ah, cierto, ya, sí, verdad. Entonces hay como una relación así como que los verdaderos fans de Sakura son los que la vieron después en internet, o sea, la consiguieron en Japo, porque claro, las que la vieron en inglés y que le tienen como cariño a esa versión son muy poca gente. Ya, okay. Bueno, la cosa es que por eso vi esta serie, vi Clamp School Detective, dije, ya la bajé los DVD, la empecé a ver y dije, cabras, las quiero mucho. Pero no solamente la encontré. Es que mira, la palabra exacta no es solamente fome, es que simplemente yo ya no era el target de esta serie. Así de simple, ¿cachai? No era el target y. Mucha, aquí va a salir un tema que de hecho no tengo que tocar porque de verdad lo lamento mucho. Pero digamos de que mis amigas que ya empezaron como a agarrar a esta weá, igual estaba el elemento Shotacón encima, weón. Sí, eso me pasó muchísimo con esta serie cuando la empecé a ver. Sentí como cierto, como de... yikes. De hecho, la veía con como en Discord, Se lo transmití a algunos amigos que estaban ahí, estaba con mi pololo y me decía, ay, estoy viendo la serie de los chotitas. Y yo, no, no le digan así. Los chotitas. Me siento como rara, como vieja cochina. Mira, ¿no? Sorry que lo diga, pero para mí esta serie es un equivalente a los guatones que los Levi y están gritando, bueno, sorry que lo diga. Verdad, bueno. Ah. Sí, bueno, creo que las clams quedan muy de este tipo de señoras que ven cabros chicos. Fuyoshi. Sí. Mm. Bueno. Así que dije, no es para mí, sorry cabras, adiós. Debo haber visto 5 o 6 episodios y chao pescado, así fue como... De verdad lo lamento mucho. Y acá estamos. Acá estamos. Eso nos lleva al día de hoy. Al día de hoy, en nuestro viaje de platinar Clamp, que de hecho si no hubiera sido... Esta es una serie, yo lo digo al tiro, esta es una serie... Que yo jamás en mi vida hubiera pensado que iba a terminar de ver. Esto es todo gracias al amor de Otaku Necioso. No, eso es todo culpa mía, perdón. No, sí está bien. Oye, sí. Mira, de hecho, se está notando que nosotros tenemos opiniones moderadamente similares al respecto. Así que bien, uh-huh. ¿Cachai? Pero podría haber ocurrido que no. Y tal vez alguna vez va a ocurrir que no. Entonces... está bien que la hayamos visto, ¿cachai? Ahora me da risa que puedo contar que el año 2024 vi Clamp School Detectives, weón. De hecho, le voy a contar un par de amigas también de ese grupo que todavía hablo con ellas. Le voy a decir, ¿sabes lo que vi? Le voy a decir, Hayama, por favor. Sí, de hecho, me voy a juntar con una de ellas en persona el próximo miércoles, así que va a estar bueno. Decirle. No, yo estaba viendo la serie, como les decía, en Discord con algunos amigos y me decían, ¿por qué estáis viendo esa weá? Yo le decía, no, porque voy a grabar un podcast con los chiquillos y como que estamos viendo la serie para poder comentarle y todo. Porque la miraban y me decían, ay, pero esa serie es como del año 1 antes de Cristo. Y yo, ¿qué? O sea, a eso a mí me da lo mismo. O sea, de eso se trata nuestro podcast. ¿Qué, sí, ¿qué tanto? Entonces, justamente como que les dije, bueno, es que ven, los chicos ven series como de antes de los 2000, pues entonces como que se trata un poco de eso. Y a mí igual me gustan en ese tipo de series. Yo con ese mismo grupo de amigos habíamos estado viendo antes Scaflown, habíamos visto Rayard también y otras series más como de esa época. Lodos War también habíamos estado viendo. Entonces, pero como que se veía extraño, como algunos amigos como que engancharon y otros me decían como no, bueno, los chotas, ¿qué onda? Los chutitas, Sí, bueno, en fin, para mí fue como cara, no. Entonces cuando llegamos a este punto... Y hemos grabado tantos episodios de Otaku Necioso de Clamp. Bueno, dijeron, platinémonos, sí. Clamp, nos queda tan poco. Así que fue como, hagamos este episodio. Pero yo les quería comentar esta perspectiva por lo de Tsubasa. ¿Sabes cómo le decían a Tsubasa en mi época? Y lo encuentro así como, man. Le decían que era Sakura para hombre, weón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Así le decían? Yo lo encontraba super kia, la verdad. No, sí, igual, lo encontraba full como que las chiquillas que faneaban Chaoran, pero ya no tenían la edad para seguir faneándolo porque, hola, como que, ¡ay, Chaoran es más grande! Y la wea, sí, te va por ahí. Como que era una justificación para seguir amando a Chaoran, con una edad más similar a la tuya, weón, y no siendo un niño de 9 años. Si va por ahí. Igual te gustaba cuando tenía 9 años, pues el problema. Claro, ¿cachai? Pero a esa edad, súper bien, onda. Tú tenés 9 años, Chaoran tiene 9 años, muy bien. Entonces, ¿qué creció? No podéis seguir diciendo que me haya Chaoran, igual medio raro, ¿cachai? Tsubasa salió a solucionarte el problema. Sí, básicamente, bueno, yo les comenté en el episodio de Sakura que yo igual la vi con un grupo de personas mayorcitas, entonces yo se los dije ese día que si mis amigas decían públicamente que cortaban guachito a Shaorar, era como, amiga, eres una enferma culiao, sorry. Es un niño, por favor. Sí, sí, no, sí, iba por ese lado, así que, bueno, la cuestión es que fue como parte de toda esta famosa historia del multiverso de Clamp, y me caí en la carnada, weón. Y bueno, ahí caí, pero... Todo es un plan maestro de Clamp para que veamos sus series, pues al final Tsubasa es la herramienta de mercadotecnia más grande que tiene Clamp. Son geniales, la verdad. Sí. Es que igual es terrible porque al final veía los personajes muchos realizados en vidas que no pueden tener en sus propias historias. Ajá. Claro. Y después, ¿cachai? Que es terrible. Es como lo de Arashi y... Ay, ¿cómo se llama el otro weón? Pero estos hueones de Extra. Sí. No hay ningún spoiler. No hay spoiler. Todos sabemos. Tiene más de 20 años la serie. Vamos a poner unos pitos acá. Todo lo que quiere. Bueno, la cosa es que eso. Yo creo que vamos a hablar de lo técnico, ¿les parece? Vamos. Como estamos en este viaje de maratonearnos clan, de platinarnos clan, les quiero comentar obviamente en qué estaban las cabras en ese momento. Porque nosotros hablamos un poquito de los inicios de clan en el episodio de Exit de Tokyo Babylon, por ende no me quiero repetir mucho en eso. Pero sí quiero hablar como de este momento en particular, porque nosotros en los episodios anteriores hablamos más como de esa etapa de Dojinshi y de toda esta etapa con Tokyo Babylon misma, bla, bla, bla. Sin embargo, quiero comentar como el momento en que estaban viviendo Clamp cuando salió esto. En 1989 ya habían inaugurado su carrera profesional haciendo Rig Veda. Ajá. Serie que ahí cuando hagamos el episodio de todo lo que nos queda Clamp, vamos a ver Loas, que Loas son... Loas a mí no me gustan, pero el manga es bacán. Y de hecho, yo creo que es más que obvio... Pero por la temática, yo estoy seguro que la Laru va a rayar la papa. Si lo veo. Yo escuché el nombre y empecé a rayar la papa inmediatamente, así que yo creo que lo siento. ¿Qué voy a hacer después de esto? Es empezar a leer el manga. Va a rayar la papa, es todo lo que puedo decir. Sí, todo el rato. Bueno, el nombre ya me vuelve loca. Bueno, la cosa es que efectivamente la serie apareció y le fue un éxito. Le fue súper bien, un manga súper bonito. Es un manga súper amateur, es así. Se nota mucho que las caras recién estaban empezando, pero es bacán. Yo encuentro bacán ese manga, lo encuentro bonito. Y después sacaron Tokyo Babylon, por ende estaban viviendo como todo este éxito, pero también un éxito medio mezclado por esta temática media edgy, media de querer como meter traumas y todos estos momentos medio plot twist clásicos de Clamp en sus series, que fue muy popular, las cartas se volvieron leyenda automáticamente. Nosotros hemos comentado acá en el programa que no mucha gente de la industria del manga y el anime puede decir que tienen más de una super obra, y las Clamp tienen muchas obras muy exitosas. Por ende fue como una explosión automática, ¿sí? y todo esto sumado también a que eran súper jóvenes, eran todas en sus 21, 22, 23 años, entonces de verdad que la juventud está ahí, y también un poco yo lo puedo decir porque supongo que lo van a notar después cuando conversamos con los spoilers, pero también hay un poco de inmadurez de parte de ella en muchas cosas, pero sea como sea, las cabras extremadamente exitosas, y bueno, durante todo este tiempo, como publicaban para varias revistas, porque eran muy movidas. De hecho, eso es una de las cosas más recordadas de Clamp, que a mucha gente le sorprende hasta el día de hoy, que tenían como estas super series y aún así hacían estos spin-offs y estos one-shots y estas cosas de dos, tres episodios, pero que les iba bien igual. O sea, siempre estaban creando. Y eso es valorable, la verdad. Es muy, muy, muy admirable. Bueno, la cosa es que durante esta época de muy principios de los 90, ellas crearon unas pequeñas historias que están formadas en esta idea de la escuela Clamp. Cual es muy chistoso porque el nombre de ellas mismas, un poco como de parodia en ello. Ajá. Y ellas crearon algunas de estas series, por ejemplo, y hicieron Gakuen Tokei Duklon, o Dukieron, que es una serie que es una serie que pasa en la misma escuela de Clamp School Detectives, exactamente en la misma, en la de Imonoyama, de la familia Imonoyama, y que de hecho salen en la serie, de hecho. Por eso yo mencioné al principio que este anime vale por tres. Sí, exactamente, que salen, pero y que tiene como este toque medio superhéroe, medio incluso un poco tokusatsu parodiando las cosas que le gustan. Y bueno, sacaron esto y además sacaron otro manga que se llama Niyu Menso ni Onegai, que es el hombre de las 20 caras o de muchas caras. Claro. Ajá. Que está protagonizado por Akira Yuni, el niño que sale también acá en Clamp School Detectives y que está haciendo esta cosa que usa una máscara y que se cree así como un personaje de Dogawa Rampo, así como viajando y haciendo. Como el clásico personaje de como el ladrón que roba, pero es muy cool y sí. Solo roba como obras invaluables y bla, bla, bla. Se parece un poco a Kaito Kid en Detective Conan. Kaito Kid. Sí, sí. Toda esa onda. Bueno, la cosa es que estaba protagonizado por uno de los personajes que también sale en esta serie. Entonces, la idea que tomaron las Clamp de esto es que querían hacer unos pequeños cortos que tuvieran que ver con la escuela y Imonoyama. Y así unir todas estas cosas después a futuro con todo el resto de las series. Porque Tokyo Babylon tiene que ver con el Imonoyama Saibatsu. X también, de hecho. Como parte de toda esa mezcla que hace. Y entre todo eso sacaron Clamp School Detectives. que de cierta manera, si bien, bueno, yo leí un poquito de Ducarion y si bien es simpática y todo, esta serie, a diferencia de Rivera y de X y de Tokyo Babylon, bla, bla, bla, estas series son pura talla, po. Son puro gag. Son puro gag, es pura leseo, es puro chiste, es comedia. Uh-huh. Y sacaron esta serie, Clam School Detectives, que está protagonizado por estos tres personajes, uno de ellos que ya era protagonista de otro manga de ellas, y que tuvo una entrada bastante exitosa porque las cabras saltaron de una pata con el diseño de los personajes, weón. Uh-huh. Porque hasta ese punto en realidad casi todos los personajes que nosotros habíamos visto de Clamp eran o adolescentes o adultos, pero acá se fueron full caro chico y bueno, atraparon el corazón de varias personas. Claro, pero yo siento que era como, no, mira, no sé si es correcto decirlo en esta parte del capítulo, pero yo decía como, ¿las Clamp conocen cabros chicos reales? No, no, no, la verdadera pregunta es, ¿las Clamp conocen seres humanos reales? Eso. También. Igual también creo que hay una... Es que mira, lo que pasa es que no me quiero adelantar porque eso es full spoiler, pero yo siempre tengo como una duda en este tipo de cosas, si las Clamp son inmaduras y eran muy cara chica o en el fondo son unas genios y no lo estoy comprendiendo, weón. Lo hago conversar ahí con spoiler. Sentido, porque deben ser muy jóvenes, porque ahora... Y lo hemos comentado antes, Clamp como que se dedica solo a diseño de personajes, como que el tiempo las agarró y se notaba lo débil que son sus plots son, muchas veces. Son artists for hire, así como, oye, aquí estoy, aquí está mi tarifa y chao. Claro. Y a correr el taxímetro. Sí, exactamente, ya no están ni ahí con hacer sus propias series, es como ya ahí están los diseños, bla, bla, bla, chao, ¿sí? Yo creo que con Tsubasa fue como el pic de lo que ellas creían que podía ser como una buena trama. Y yo creo que ahí cacharon como, ¿saben qué, amiga? Yo creo que lo nuestro no es hacer historia. O sea, después hicieron después hicieron Cobato igual. Pero Cobato es antigua, no es nueva. Pero el anime salió mucho después. Mucho, sí, mucho. Sí, pero después. Como lo digo, como el manga tiene su tiempo, Cobato. No es una buena así como que... Porque para mí lo último, entre comillas, de Clamp habría sido Blood Sea. Que eso es diseño. Claro. Sí, pues... Pero también yo dije, se prestaron para una hueá con una trama como el pico también, eso. También hicieron lo de Go Geass, todo ese tipo de cosas, y en realidad se dedican como a ilustrar y ahí están los personajes. Bueno, y Clear Cards también, pues podríamos decir que es como lo último original de ella, aunque claro, pues ya es como la continuación de una obra, pero... Y eso terminó este año, pues, el manga. Sí. Y bueno, ahí están. Bueno, la cosa es que es efectivo que atraparon el corazón de mucha gente, sobre todo de lectoras muy chicas, porque son protagonizados por tres pendejos nomás, pues son tres caros chicos que son súper cute, y pero por sobre todo, y un clásico de shoujo, y por eso que estoy diciendo que voy a tener que hablarlo con spoilers si realmente es un gusto de Clamp o están agarrando para el huevo a todo el mundo, pero son como estos estereotipos extremadamente estúpidos del shoujo de mujer perfecto, pues. Es como... Todo el rato. Es una cuestión muy ridícula. Bueno, la cosa es que... Casi parece parodia. Sí. Y ahí lo voy a hablar un poco con spoiler ese tema. Bueno, la yo también quiero hablarlo después con spoiler. La cosa es que la serie le fue bien. Es súper corto el manga. Súper corto. O sea, demorar la nada misma en leerlo. El manga salió en 1992. Estoy hablando que todo esto vino mucho antes de Rayar y Sakura, como estamos conversando. Tiene un estilo de dibujo como bien vieja escuela de Clamp, de hecho. Porque siento que en Sakura empezaron a cambiar un poco el trazo, pero acá como que todavía es bien visible en los 90. Tiene un par de detalles incluso bien... Quiero decir que los ojos son tan grandes que se salen de los límites de las caras. Sí, bueno, digamos que en Rayar igual era así. Wow. Sí. Lo hablamos de 80% de la cara, dijimos en Rayar. De hecho, nosotros comentamos de que incluso ese tema fue hasta un poco controversial cuando la dieron acá en Chile al principio. Había gente que decía, ¡ay, cacho, estos ojos enormes, güey! Claro. No, pues ahí quedó como que es lo que decíamos de que la gente como que se quedó con que eso es el anime ahora y todo el mundo se dice, pero ¿cómo te gustan esas weas con los ojos así tan no realistas? Y dijo, ¿qué parte del anime es realista? Pero lo conversamos. Bueno, ya hemos tenido esa conversación antes. Sí, lo hemos conversado. Bueno, la cosa del manga salió en abril de 1992 y terminó en diciembre de 1993. son simplemente tres tankobon. Es súper corta. De hecho, es tan corta. Mira, me voy a adelantar al tiro. Esto que voy a comentar con spoiler, pero en realidad no es spoiler, así que se los voy a decir nomás. Cuando estaba viendo la serie, dije, loco, esta weá no puede ser tan charcha, weón. Y cuando estaba entre medio de la serie, dije, no, ¿sabéis qué? Voy a leer el manga, weón. Hoy es tan corto, dije, ¿qué voy a demorar qué? Un par de horas nomás y chao. Y leí el manga, voy a comentar de qué opino de él con los spoilers, pero creo entender un poco el por qué fue un éxito. Quiero adelantar eso al tiro. Bueno, la cosa es que el manga le fue piola, le fue bastante decente, de hecho. No estaba vendiendo lo mismo que Tokyo Babylon, ni X, ni nada de eso, pero podríamos decir que casi su tercera o cuarta hora más vendida, tal vez peleaba un poco con Rick Veda, la verdad. Pero iba bastante piola. La sacaban en una revista, en la Monthly Asuka, que de hecho solamente hacen shoujo, y que sacaban a X en esa misma revista, entre otras cosas que de otros autores, pero mayoritariamente X era famosa ahí en esa revista. Y que ellas comentaban públicamente que en realidad lo que habían hecho no era algo nada nuevo. El concepto de los niños detectives es súper repetido en la ficción. En el propio Detective Conan están los Detective Kids, si se acuerdan bien. Sí. Y que ellas comentaron, y que de hecho lo dijeron muy al aire, pero hay gente crítica del manga ahí en Japón que tiene unos escritos bien interesantes que están en japonés, por ende no los puedo recomendar mucho, pero si a alguien le interesa les puedo mandar el link, que decían que la verdadera inspiración de esta serie es un manga que se llama Yukan Club. Ya. Yeah. Que significa el club del ocio. Así, eso significa el nombre. Este es un manga que se lee en los... Sí, sí. Es un manga de los 80s que lo hizo Yukari Chiyo, una autora de shoujo muy, muy clásica, que se trata de tres hombres y tres mujeres que son hacen como todos estos casos detectivesco, en un colegio ultra cuico. Que es un manga que de hecho duró como 20 años, creo que lo terminaron así, o el 2013, una weá así, se murió mil años, 30, así, un manga eterno. Pero un manga así, muy de la escuela de los 70, así como que... Ella no es del club de las cabras de Rigo Ikea ni nada de eso, pero está en la misma etapa, así, entonces... Tiene como todo este estilo de dibujo y unos personajes que son dignos así como de Lady Oscar, weón. Es un manga muy curioso que de hecho tiene ovas, que podríamos ver algún día, porque son de los 90. Y tuvo un live action con guachitos y guachitas por igual. Pero decían de que esa es la máxima inspiración de la serie y es efectivo. Estuve viendo un poquito de ello. Yo no había leído nunca el manga, lo cachaba de nombre nomás. Y sí, es muy efectivo de que las caras estaban parodiando un poco este manga. Ya. Bueno, la cosa es que la serie fue lo suficientemente exitosa para que Estudio Pierrot agarrara la licencia y la transformara en un mono chino. Este mono chino apareció en mayo de 1997 y terminó en octubre del 97. Tiene 26 episodios. Y que acá viene un detalle que nosotros hemos comentado en todos los episodios que ha estado la Laru, de hecho. Y que acá yo creo que marca una diferencia considerable, la verdad, con esta experiencia. Nosotros durante todos estos episodios hemos comentado que las clans se involucraban en los animes que participaban en ese momento. Sí. Y acá no, acá no hicieron nada, de nada, de nada. Bueno, eso explica algunas cosas, creo. Y va más encima, estaba hablando de que una serie que tiene 26 episodios, de un manga que son 3 tankobon. O sea, tienen que imaginarse el nivel de relleno y de invento que hay en este mono chino. Eso explica tantas cosas. Pero es increíble, los locos bueno, estiraron el chicle pero de una manera pero ridícula la serie. Ridícula. Sí. Bueno, las clans no estuvieron involucradas en el desarrollo de este anime. Pierrot hizo su pega nomás, dijeron vamos a inventar nosotros las cosas y salió esta serie. Que acá viene como lo curioso. Yo estoy comentando que la serie acá en Latinoamérica y en Occidente en general, descontando Estados Unidos por algún extraño motivo, es una serie no muy conocida. Y que sorprende porque es una serie de TV de las Clamp. Entonces yo me pregunté, porque no me lo había preguntado nunca en todos estos años, ¿qué es lo que había pasado con la serie en Japón? Como si había sido exitosa, si había sido un fracaso, bla, bla, bla. Y lo que estuve leyendo en algunas fuentes y algunos comentarios de internet fue que la serie simplemente le fue piola en su target. Esta es una serie que daban en la mañana, como a las 7 de la mañana, cuando los caros iban a ir al colegio, y que la mayoría del buen recuerdo que tiene la serie, para muchos de los japoneses, son la mayoría niñas, que como pasan mucho en esto, y por eso tiraba también este chiste de estas series como intocables por un círculo femenino, todos estos caros fueron sus primeros juzganditos, po. Entonces se imaginarán de que igual tiene un grupillo de fanáticas no menor. Claro, claro. Porque fue como, yo la vi cuando tenía 10 años y me encantaba este weón, ¡yay! Entonces, eso fueron sus primeros juzgandos, entonces cuando la mencionan en internet y en cuestiones de anime, las cabras saltan igual, porque es como, ¡ay, la vi la edad correcta! Tan importante eso. Por supuesto que sí, ¿cachai? Entonces, fue como eso, la serie fue piola nomás, le fue piola, pero tiene un grupo de fanáticos todavía hasta el día de hoy. Quiero comentar un poco del staff, ¿les parece? Dele. Okay. Quiero hablar del director, que obviamente es muy importante acá en la producción de la serie, sobre todo porque, como le estaba diciendo, es extremadamente diferente a la experiencia del manga con el anime. Está hecho por Osamu Nabeshima. Este compadre es más famoso por ser animador y hacer storyboards que anime en esa época, y que esta ha sido una de sus primeras producciones como de él, así, diciendo ya, yo me la puedo como director. No fue su debut, pero fue uno de sus primeros, tiene que estar así como entre sus tres primeras series. Bueno, este compadre es famoso porque hizo Sensei a Lost Canvas. Ah, ya, pero eso es muy posterior. Sí, muy posterior, sí, por eso estoy diciendo que esto como al principio. También hizo Hamtaro. Oh, otra vez Hamtaro, sí, nos acecha. Nosotros hemos comentado un poco de Hamtaro porque también Osamu Dezaki estuvo involucrado en Hamtaro, pero él fue el que estuvo metido en la serie de televisión. Osamu Dezaki hizo las películas. Sí. Ajá. Y bueno, y la cosa es que actualmente tiene mucha pega y tiene un nombre moderadamente conocido en los monos chinos porque se dedica a hacer absolutamente todo lo que tiene que ver con Yowamushi Pedal. Yeah. Todo, las películas, la serie de TV, todo lo hace él. Todo lo hace él. Sí. Otras series que también fue director y que creo que son mencionables el día de hoy, que hizo Zedman, la adaptación de Zedman de anime, y que hizo The Great Man. Ah, ¿en serio? El otro día recordé The Great Man. Qué buen opening tenía. Buen opening, sí, es bacán ese opening. Sí. Bueno, pero... es un compadre con un reconocimiento viola de anime. Me gusta que está bien. Pero yo pienso yo que realmente las que son como los verdaderos responsables de esta serie son los que la escribieron, las que la manejaron el tema de la trama, porque es muy diferente al manga. No, o sea, tal vez no tanto en el contexto del manga, es súper corto, ¿cachai? Pero tuvieron que estirar demasiado el chicle. Bueno, esta serie está escrita por dos personas. Y la primera se repite acá, no está uno chioso y nos va a dar risa. De hecho, acá yo a risa porque estoy seguro que la Laru va a golpear la mesa cuando la menciona esta weá. A ver. Porque a decir, coche, mi madre. Yo dije, va a valer la pena hacer este episodio con la Laru solamente por esto. Esta serie está escrita por Masaharu Miya, que eres conocido, entre muchas cosas, por haber escrito Konnichan. ¿Pero cómo, weón? ¿Pero por qué? La weón random. Bueno, cabe destacar, y tenemos que ser igual buena onda y sincero en decir de que la experiencia japonesa con la experiencia mexicanota de Konnichan no tienen ni pies ni cabeza en comparación. No. Nada. Es que yo hace poco vi Konnichan. Creo que lo conté en el de Magic Knight Rider, que lo estaba viendo. Y Dios mío, qué serie. ¿Qué serie, Qué serie más absurda. El Talibán. El Talibán. No, sí tiene momentos chistositos, pero es que es otra serie. Los japoneses deben haber visto una weá a 180 grados diferente. Así yo, como... yo me demoré años en verla en Japo. De hecho, la subieron en YouTube un día muy random. Fue como el 2011, 12. Es que debe ser otra cosa. Es otra serie, literal. A mí me recuerda un poco. Tal vez no tan caótico porque viene de Estados Unidos, pero me recuerda un poco la experiencia de Samurai Pizza Cats. Ah, claro. Como esta weá que no tiene ni nada que ver con la experiencia de Japón. Onda, deberían en Japón como subtitular en japonés la versión latina. ¿No es cierto? Y venderla como un OVA. No, ¿sabes cuál fue la talla que yo tiré en Twitter hace una semana atrás? Porque se me ocurrió, dije, bueno, si yo fuera director de cine lo haría, weón. Alguien debía hacer un live action de Connie-chan grabada en México y con el verdadero Connie-chan, con el verdadero Connie-chan de protagonista, y lo doblan encima. Weón, sería tan suprema esa cuestión. Sería maravilloso. Sería maravilloso. Sería maravilloso. Hay alguien que si quiere ser millonario y es director de cine, anote. Uh-huh. Solamente queremos que exista, no necesitan, igual paguen la Hayama, sí, pero aunque sea un poquito. Pero una foto con Connie-chan, que sea. Ese señor escribió esta serie. Exactamente. El mismo señor que escribió Connie-chan. Bueno, y tú te perdiste ese día, porque esta experiencia nosotros la comentamos por una wea que nos voló a la cabeza, a Maya, a mí y a la Pau. Porque este compadre escribió Tenchi Forever, pues, la segunda película de Tenchi. Bueno, que la película es la zorra. Esa película es maravillosa. Es buena esta película. Es buenísima esa película. Deja en vergüenza todo que Tenchi Muyo, weón. Es mejor que todo Tenchi. Es mejor que, weón, todo Tenchi Muyo esa película. Entonces me da risa que este compadre haya escrito Clam School Detective, entre otras cosas. Está empezando, entonces, bueno, es que, bueno, es como las weas bacanas que hizo, pero después, pum. Ah, sí, exactamente, sí, bueno, tú cachai, pues pega, es pega. Sí, pum. Ajá, bueno, entre otras cosas, que escrito hizo algunos episodios de Mikami, Casamento en Mikami, hizo algunos episodios de Sister Princess, y actualmente todavía está en la industria de anime porque escribe episodios de Ninja Rantaro. Ah, ya. Que bueno, Rantaro es tan random que no me sorprende que esté este juego metido, la verdad. Sin embargo, no es el único. También lo ayudó Mayori Sekijima. Que esto es una persona que tiene caleta, pero caleta de currículum. Y creo que nunca lo habíamos mencionado acá en el programa. Este compadre se dedica a escribir mucho anime, mucho anime. Así que hacer un resumen de lo que ha hecho fue difícil. Pero voy a mencionar algunas cosas que ha escrito. Escribió Angel Sanctuary, hizo Bakugan, sí. hizo Los Universe, loco, imagínate. Hizo Cyber Mayoner J, hizo Samurai Pizza Guts, la Japo, que es una coincidencia que la hemos mencionado. Y escribió Yamamoto Yoko con Akiyuki Shimbo, una serie que algún día vamos a ver. Porque yo creo que nos debemos hablar de Akiyuki Shimbo algún día. Hay gente que lo sabe, que es el weón que hizo Madoka Mágica. Pero yo dije, bacán, buena serie. Bueno, Los Universe es una serie un poco controversial para algunas personas, pero yo la encuentro buena igual. A mí me da risa igual. Pero y bueno, también escribió Skip Beat, por cierto. Tremenda serie. A mí me encanta Skip Beat. Pero también tiene unas bostas, weón. Tiene unas bostas. Bueno, para empezar, tiene Clam School Detectives. Ajá. Pero tiene también dos weas que yo encuentro horribles, weón. Tiene Tenchi en Tokio, que yo la odié. Yo lo comenté en el episodio de Tenchi Muyo, que yo odié Tenchi en Tokio, la corté de pésima. Ajá. Y escribió Orphan Revenge. Perdón. Sí, perdón. Lo siento. Perdón. No sé si es un comentario popular o no, pero Orphan Revenge es horrible. La original Orphan, piola. Ahí podemos debatirlo. Todo piola. Además que está animada increíble para la época, para ser de TV. Bacán, bacán Orphan. Yeah. Pero Orphan Revenge es horrible, weón. Es horrible la Orphan Revenge. Esto es lo que es. Es porque no me gusta Orphan de partida. Sí, bueno, nosotros conversamos un tiempo atrás que el secreto de Orphan es que siempre fue mala. Pero yo voy a decir que por último, la primera temporada de anime está súper bien animada. Yo me miraba solamente por lo bacán que está animada y por eso lo pasaba bien. Pero ahora actualmente ya no sé. Bueno, estos son los dos responsables de esto, para que sepan. Ya. Ellos tienen la culpa. Exactamente. El loco de Connie-chan. Así nomás. Bueno, el diseño de personajes, que es bastante respetado ahí en el tema de Clamp, lo hizo bastante parecido. Hiroto Tanaka, que creo que no habíamos hablado nunca de esta persona. Es una persona que se dedica mucho más a estar en la mesa haciendo cuadros de animación que ser director de diseño de personajes, director de animación, bla, bla, bla. Pero ha hecho cosas bastante piolas, la verdad. Una, por ejemplo, fue director de animación de Neo Ranga. Me acuerdo, bastante piola. Hizo Lobas de Boku no Mari. Hizo Tanjo debut. Hizo la segunda película de Yu Hakusho. Fue el director de animación de esa película. Pero esta persona tiene un título que creo que nosotros nunca habíamos hablado en el programa. Y es bien interesante, la verdad. Creo que la wea más rara que hemos hablado acá en Otaku no Chiyoso era ese compadre que se dedicaba a hacer logos de anime, weón. Así habíamos hablado de eso. Sí, bueno, este compadre, Hiroto Tanaka, su pega real, lo que más tiene en el currículum por lejos, que este weón hace openings de anime. Su pega es hacer opening de anime. Como esas productoras que solo hacen trailers. Claro, exactamente. Este loco dice, yo solamente hago opening de anime. Bueno, ha hecho un montón de cosas, pero es por lejos del 60% de su currículum tiene que ser puro opening de anime. Y ha hecho bueno opening de anime, la verdad. Pero bueno, quiero mencionar un par de ellos. Hizo el primero de Rosen Maiden, lo encuentro bacán. Hizo el opening de Emma, muy hermoso, muy bonito. Hizo el clásico legendario opening de Fushigi Yugi, que me encanta. Oh, bueno. Hizo el primer opening de Death Note, clásico. Oh, clásico, clásico. Hizo el opening de Osomatsu-san, de la última Osomatsu, muy, muy caótico, muy chistoso. Y hizo el también mega recordado opening de Paradise Kiss, el primero. Wow. Buena, bacán. O sea, igual algo cacha. Sí, le sabe el hombre. Además que nosotros estamos pelando la serie y todo, pero el diseño de personaje igual es bien clan, para que estamos con cosas, está igual. ¿Sí? Está bien. Sí, todo el rato. Le hizo buena pega, la verdad, la serie en ese sentido. Acá esto fue un desastre, así que lo voy a mencionar netamente al aire. Nosotros normalmente hemos dicho sobre los directores de animación de cada serie o película. Me acuerdo que en el de Evangelion fue locura porque eran como 27 personas. Sin embargo, el día de hoy también me voy a tener que adelantar los nombres porque tuvo 9 directores de animación esta serie. 9. Que en general no era gente tan conocida, pero eran 9. Y dije, no, es mucho tiempo hablar el día de hoy de eso. Pero son 9, compadre. O mujeres también. Es mucha gente. Bueno, los fondos, que son piolas, la verdad hay un par de fondos que sí me gustaron en la serie. Son súper bonitos. Es de una persona que nosotros hemos hablado acá en el programa y que también es medio leyenda, que es Yuji Ikeda. De hecho, la Laru estuvo con nosotros cuando hablamos de él porque él hizo los fondos de la segunda película de Sakurita. La hermosa segunda película de Sakurita. ¡Ah, qué linda esa película! Hermosa película. Hizo Tokyo Babylon y X, tanto la película como la serie de televisión. La hizo los fondos de Yuki Keda. Hizo los fondos de Yu Hakusho. Hizo los fondos de Digicharat. Nosotros lo dijimos también. Hizo los fondos de Monster. Tremenda. Y la última vez que nosotros habíamos hablado de él es el que había hecho los fondos de Kumo no Yoni y Kase no Yoni. Que la película podríamos tener muchos peros, pero los fondos eran bastante bonitos, así que a pesar de la poca plata que tenía poniendo esa película. Y los fondos son bien cuáticos. Yo voy a mencionar y adelantarme al tiro que por temas que tienen que ver con una invención que hicieron para el anime, hay una parte donde la serie igual cambia un poco el feeling y tiene unos fondos re bonitos al final, en la última parte de la serie. Así que bien ahí. Y esto sí que es cuático. Yo jamás en mi vida pensé que Notaku no Shoso tendría una excusa para hablar de ellos, pero la tenemos. Y yo creo que la Pau lo va a gozar también. No sé si la Laru, porque no sé si los cacha, pero señoras y señores, la música de esta serie está compuesta por Mikiya Katakura, por ende, la música está hecha por Ali Project. Sí caché, y fue como... ¡Oh! De hecho, el opening valió la pena escucharlo 26 veces. Sí, el opening está carano a todo chacho. Dígame. Oye, temazo. Sí. Es que yo como tema. Que... La primera vez que lo escuché dije, ay no, el opening es muy como de niñitos, no sé qué. Al segundo día estaba... Tiene los clásicos tonos de Takarana, esos, sí. Como, esos cambios de voz, de tono que solamente sí, ella como, puede hacer nomás, weón. Como no, medio, es como raro, es como medio jazz, pero pop. No sé, es como... Medio enka también encuentro que... Sí, ¿o no? Y arabesco al mismo tiempo. Voy a usar la palabra exacta, es medio Ali Project, weón. Sí, Ali Project es así. Ali. Y tiene como esos sonidos, como cuando termina el opening, que hace como... Sí. Es como muy, muy Sakurita igual. Sí, sí. Mira, para la gente que no tiene idea de esto, Ali Project es una banda completamente legendaria en Japón. Extremadamente respetado y querido. Hay gente que le sorprende, sobre todo porque los 2000 fue donde realmente explotó mucho la fama acá en Occidente de Ali Project, pero... Tienen mil años, empezaron en los 80 Ali Project. De hecho, es muy cuático. La Rika Takarano tiene 60 años y todavía sale de Gothic Lolita. Todo lo que va hasta el día de hoy. Me encanta, bueno. Es preciosa. Es súper cuática. Bueno, la cosa es que Ali Project es una banda muy famosa por hacer una mezcla musical de todo, la verdad. Pero de todo. Le gusta el rock progresivo, el gótico, la electrónica, la música clásica, el jazz, toda esa hueá metida, pero con la onda Lolita que ellos mencionan que es una banda aristocrática. Es que ahí entiendo que Ali Project haya hecho todo lo que es del Rosenmeier en ese caso. Sí, como que este caballero dijo, ustedes, yo quiero hacer videitos para ustedes, eso siento que pasó. Igual también yo voy a suponer que a pesar de que como ya no están involucrados, no sé qué tanto hayan metido mano, pero conociendo las clans probablemente igual te han saltado una pata cuando le dijeron que podía estar Ali Project haciendo la música de la wea. De más que sí, es como la Arakawa de Full Metal cuando le dijeron que Larkensiel podía hacer su algunas canciones, sí, lo mismo, sí, yo creo. Me la imagino toda fangirl. Toda fangirl. Es bueno el opening, pero ojo que ni siquiera estaba hablando solo del opening, la música completa, el instrumental de la serie está hecho por Ali Project. Sí, qué bacán. Sí, es bonita la instrumental. Sí, tiene unos temas instrumentales bien piolas, la verdad. Sí. Bueno, como estamos diciendo, la banda es re famosa. Yo quiero decir que, mi opinión muy personal, acá en Chile y en Occidente particularmente, a todo el mundo le gusta como esta onda ultra electrónica de Ali Project. Pero para mí los primeros dos discos son maravillosos. Bueno, el segundo, el Gekka no Ichigan, es maravilloso ese disco. Es hermoso. Bueno. Voy a aquí sacar así un comentario medio lulz, pero cuando empecé a aprender bien japonés, me acuerdo cuando escuché Bianca de Ali Project, se me salió una lágrima, weón. Ese día fue como, weón, qué banda más bacán, loco. Pero después se pusieron como mega, mega techno y a mí me perdieron un poco, weón. Yes. Es que al principio eran más, se creían demasiado el cuento del Gothic Lolita y era como con violines. Claro. Era después muy... agarraron la tendencia no entera, yo creo, lo más como de la música electrónica. Sí, está así, yo creo que escucharon tu mix así y dijeron, vamos. Pero eso... Sí, pero yo creo que igual para las últimas canciones, al menos lo que he escuchado para Rosenmaiden, yo siento, bueno, es igual a Rosenmaiden en todo caso. Pero eso. Sí, es que bueno, tiene un balance. Además que después le pasaron el cetro a Yosei Teikoku, así que fue como... Demasiado. ¿Sabes que yo creo que para mí mi heredero espiritual de Ali Project es Meat and Roid, la verdad? Sí, también, sí. Pero tú caché que yo soy Tech Cuckoo, es como... Bueno, creo que me pueden ahí corregir los fanáticos, pero creo que el primer disco se llama Gothic Lolita Propaganda, si mal no recuerdo. Okay. Así nomás, sí. Entonces sí, una volada así muy cuática. Bueno, el otro soundtrack re famoso que hizo Ali Project de anime, además de lo de Rosenmaiden, es que hizo el soundtrack de María Samamaga Miteru. Hola, wea, Doc. Sí, si le gusta el show así de esa onda. Entonces, bueno, Ali Project lo quería mencionar. Quería darme mi tiempo para hablar de Ali Project porque no sé si lo volvamos a hacer en el programa. Y a mí a la Bau nos gusta Ali Project. Y creo que, no sé si la hablaron tanto, pero le gusta igual. Yo los cachaba, pero no me había metido tanto. Ahora que lo mencionan, creo que... Es bacán. Para mí el segundo disco, yo lo tendría físico. Me llegó mucho en la época. Lo encontré muy hermoso. Eso. Bueno, también quiero decir que está el opening. Como estaba diciendo, está el primer opening con Ali Project. Peony Pink se llama. Que es un tema muy happy. Tal vez sea una de las mejores cosas que sacó la Laru de la serie. Es que yo de repente estaba, no sé, colgando la ropa o haciendo algo en la casa y... Maravilloso. Aunque, bueno, ahí lo vamos a hablar un poco, porque también hay otra cosa maravillosa en la serie, creo yo. No sé si tan... O sea, sí, es buena, la vamos a mencionar. Bueno, la cosa es que también tiene un ending, el primer ending, que se llama Yokoso Metallic Party, que está hecho por una cantante y una agrupación que se llama Marvel Berry, que no averigüe mucho al respecto, la verdad. Sin embargo, la mayor anécdota, y que de hecho recuerdo que una amiga lo sabía y por eso saltó una pata y vio esta serie en su momento, es porque este ending estaba compuesto por Teru de Glay. ¿En serio? Y de hecho se nota, tiene como esa onda media rockera batera de repente el tema. Que es piola. Yo conozco lo de Clay solamente por su leyenda, por mucha gente que le gustaba. Sí, es la banda. Pero así como fan de Clay, no. La banda legendaria de Japón. Son de esas bandas que igual salían como a carretear con el Arkenciel, bueno, en algún momento. Todo el rato, sí, eran como del circulito J-Rock. Se juntaban con Lunacia a tomarse unos copetes. Sí, todo el rato. qué buena que figuras. ¿No es cierto? Aguante. Y acá viene también una anécdota muy cuática. Y de hecho yo me acuerdo que, bueno, esta serie, como está notando, no me gustó mucho. Y la Laru me dijo, off the record, tengo que comentarlo, que no la había visto entera por el programa. Pero quiero decir que le dije, Laru, igual intenta ver si puedes ver los últimos tres, que sea. ¿Lo hiciste, Laru? Lo hice. Ya. Lo hice. ¿Y te diste cuenta del ending que tiene? Sí, sí. Como que, de hecho, porque me pasó que la dejé y la verdad es que después me empecé a saltar los endings. Uh-huh. Y ahora estaba terminando de ver los últimos tres capítulos y caché que tenían otro ending. Y dije, ¡oh! ¿Y dónde? Solamente los últimos. Sí, solamente los últimos. Bueno, este tema es GIF y está interpretado y hecho por la maravillosa Dúo Dinámico. El Dúo Dinámico hermoso, Maya Sakamoto y Yoko Kano. El dúo de la historia. Lo... El verdadero dúo de la historia. Que, lo sospeché. Que de hecho, es que la serie tiene un pequeño cambio de tono. Ahí lo voy a hablar con los spoilers. Y justo sí, cuando tiene ese cambio de tono le ponen ese ending. Uh-huh. Es notorio. Muy bueno, la verdad. Sí. Se llama GIF este tema. Fue el segundo single de Maya Sakamoto en su carrera musical. Segundo. Segundo, o sea que es posterior a... A Yakusoku wa Iranai. A Yakusoku wa Iranai. De hecho, directo de... Claro, estaba pensando eso, porque ese fue como de los primeros... Que es un tema muy, muy piola. A mí me recuerda un poco a esas canciones, no singles, del Grapefruit, disco así, de Maya Sakamoto, un tema muy piola. Completamente. Es bonita la animación igual. Sí, y la canción es re piola también. Se paga. ¿Sí? No es lo mejor de ellas, pero está piola. Uh-huh. Bueno, y tú dijiste que lo notaste, Pau, dijiste yay. O sea, noté que era Maya Sakamoto, pero dije, no es como mi tema favorito, pero fue como piola, dije. Piola. Sí, piola. Además está esa hermosa voz de Maya. Sí, inconfundible, la verdad. Sí. La quiero mucho. Y la composición de Yoko igual es notoria, así que todo bonito. Todo bacán. Y después eso se terminó en Tsubasa Chronicles. Sí, sí, exactamente. Quiero hablar de los seiyus, ¿les parece? Vamos a los seiyus. Aquí igual es siempre interesante hablar de esto, va a ver con los choques sobre todo. De hecho, debo decir que si hay una gracia en el tema de seiyus en esta serie es que la mayoría son irreconocibles, weón. Y eso es muy valorable, la verdad, weón. Muy, muy valorable. Sí. Bueno, primero está el protagonista de la serie, que es Nokoro y Monoyama, el rubiecito, que está interpretado por la tía Akemi Okamura. Por ende, sí, señoras y señores, nada más y nada menos, nuestro guachito rico es Nami de One Piece. ¿Qué? Yes. Ese cambio, hermano. Wow. Yo no lo reconocí ni cagando. De hecho, ninguno de los tres lo reconocí. Voy a decirlo al tiro. La agua buena. Muy yo reconocí a un seiyuu de un capítulo X. Deja de mirar. Y dije, tú sabes quién, Hayama, tú lo sabes. Es Megumi Ogata, ¿no es cierto? Sí, todo el rato, como que fue como Danganronpa, perdón, Shinji. Sí, fue, era como, hola Megumi-chan, apenas salió así, fue muy tarde. Sí, apenas salió una frase y yo dije, es Shinji. Sí, es Shinji, sí. De hecho, un naguito de Danganronpa. No lo tengo acá en la lista, pero que lo iba a mencionar en algún momento con los spoilers, pero sí, era Megumi Ogata, así al máximo. Un caro de salir un episodio. En un episodio. Sí. Bueno, la cosa es que Akemi Okamura está haciendo este papel. Yo no lo reconocí nunca. Además de Nami en One Piece, otro personaje también muy recordado es que era Risa Koizumi en Lovely Complex. Más su personaje. Ella me da risa. Oh. Sería buena. Risa. Aguante sí. Risa. Sí. Gran personaje y gran serie. Gran serie, sí. Maravillosa serie. Siempre me acuerdo que conversábamos de que era una serie de los 2000, pero tenía un espíritu de los 90 de comedia, pero todo grigio. El rato. Maravillosa serie. Bueno, también otros personajes que es famosa, que es Kazumi Fuji en Sakura Taisen, Akemi Hisakyuki en Boku Dakega Inaimachi, Fup en Pedicure Splashstar, Skido en Such Bell, y un personaje mega chico y secundario, a pesar de que sale toda la serie, que quiero mencionar igual porque inevitable, es que Natsumi Hayama, la hermana de Hayama Akito en Kozoku no Mochi. Importante. Irreconocible, la verdad, porque acá tiene como este tono de chico así guapo y la cuestión, y obviamente Nami es otra cosa. chica guapa, ¿por qué no? Sí. Risa también, otra cosa, otro personaje, sí, muy brillo. Este me voló la cabeza, de verdad, fue como, holy shit, creo que no lo comentamos en ese episodio, que es uno de los primeros, por ende, pido disculpas, pero Subao Takamura, el seriote del grupo, increíblemente loco, está interpretado por la fallecida, lamentablemente, Shiho Nijima, que es Utena. ¿En serio? Yes. Aunque no me extraña dado el caso. Pero caché que Utena tiene como este tono igual súper femenino, así, brígido, a pesar de todo. Eso sí. Ajá. Brígido, yo no lo reconocí, pero ni creo que tiene este tono así como... De hecho, podría haber sido un papel que podría haber hecho Megumi Bata. Muy tiene cuático. Un buen rango los seiyuu, sí, entonces, sí. Como que... bacán igual. Muy cuático. También la última vez que nosotros hablamos de Shiyu fue porque era Seiya en Sailor Stars. Sí. Que ahí era un poco más reconocible. Pero acá fue como, oh my god, que he vuelto loco cuando caché, weón. Unos papeles más cuáticos. Nosotros comentábamos, bueno, ella falleció, creo que fue de cáncer el 2000, hace ya, vamos, caminos 25 años ya. Ha pasado tiempo. Mucho tiempo. Y nosotros conversábamos en el capítulo número 2 de Otaku no Shiozo, que fue el de Utena. Es que cada vez pesa más el podcast. Porque cada vez es más lejos de nuestra línea de límite, po. No sé, sí, bueno, igual da lo mismo porque nos queda un millón de series por hablar. Pero a lo que voy es que... No lo digo porque sino porque es como cada vez más lejos. Sí, definitivamente. Temporalmente. Sí, así, bueno, muy cuático. Bueno, eso, para mí otro irreconocible, fue muy cuático. Muy, muy cuático. Y Akira y Yuin... que el cabro feliz, bueno, yo encuentro como el happy, el alegre del grupo, está interpretado por alguien que creo que no habíamos mencionado. Ah, no, sí, creo que sí. Sí, ahora que lo pienso, sí, pero muy vagamente acá en Otaku Nichoso, que es la tía Omi Minami, que es conocido en Japón por ser la waifu los 90, Ruri Hoshino de Nadesco. No sé si hemos hablado de ella. Sí, pero fue por un papel muy lulz. Era Takuro en Digi Charat. Claro, chico. All random, hiper random. Como todo en esa serie. Sí. ¿Para qué más? Sí, bueno, famosa por ser Ruri en Nadesico. Bueno, la waifu de los 90 de Japón. En algún momento fue más popular que Sailor Mercury, weón. ¿En serio? Ruri es la waifu de los 90 de Japón. Es la waifu. De hecho... Ahora que salió Frieren, muchos viejos, mucha gente así, otaku antigua, ha comparado el fenómeno con lo que pasó con Ruri en los 90. Aguante Frieren. Aguante Frieren, buena, bacancita, serio. Bueno, eso, grande, bueno, Ruri, más su personaje. Entre otros personajes que también ha hecho es que era ese Eufemia Libritania en Koji-S, hablando de... Lo mencionamos. Oh, ya. Yeah. Ajá. Es Hayato-sama en Excel Saga, Hayato. No. Su personaje, sí. Y El Hotel Hayato. Y Estama en Gintama. Entre otros. Grande. Qué bueno, no le va a sorprender absolutamente a nadie, sobre todo si nos sigue acá Otaku no Shiozo, pero efectivamente los tres caros son tres mujeres las seis. Sí, po. Obvio. Era que no. Sí, eso puede ser hasta incluso una elección de las clans, probablemente. También quiero hablar de otros personajes que me parecieron interesantes. De hecho, esta quiero hablar porque creo que no habíamos mencionado esto en el programa y tiene una historia muy talla. Tal vez incluso hasta la Laru se acuerde. Está Nagisa Asuya, esta cara chica kawaii de pelo largo. Así. Sí. Está interpretado por Haruna Ikezawa. ¿Por qué yo menciono con tanto locura el tema de Haruna? Bueno, ella es famosa el tema de los videojuegos que animé porque Athena Samilla en The King of Fighters. ¡Oh, buena! Ajá. ¡Oh! Ya. ¡Qué bacán! Y también es conocida por ser Shimazu Yoshino en María-sama. Bueno, ¿por qué te he contado esta historia? Ella es una seiyuu piola. En realidad su papel más famoso por lejos es que Athena, que es bacapo. De hecho, ella es Athena. Ella es ateniense. Exacto. Ella es Athena desde KOF 98, o sea... Wow. Y todavía sigue ahí metida haciendo el tema de Atenas. Bueno, ¿por qué comento y es, yo? Y nació en Atenas. Bueno, y nació en Atenas, para más encima. Nació pero, en Atenas. Bueno, ¿por qué yo comento esto con locura? Porque creo que va a ser una de las primeras veces, a pesar de que se ha venido gente, pero esta es una de las primeras veces que va a hablar de un sello que tiene una conexión con Chile. ¿En serio? Yes. Bueno, como estoy diciendo, Nagisa es este personaje súper kawaii, súper chico, así, mega kawaii de la serie. Bueno, la cosa es que, si tienes memoria, Haruna Ikezawa vino a la Super Japan Expo el 2017. ¿Verdad? Todo el rato, pues si yo la conocí. ¿Veis? Mira. Ahora me acuerdo. Sí, pues, si nosotros... Yo fui a ese evento gracias a ti, de hecho. ¿Verdad? Ella estuvo en Chile. Ajá. Ahora, esto puede ser un comentario al aire, así como mucho. Bueno, han venido igual algunos sellos de Chile, ha venido gente famosa de Japón a Chile, así que es como, ok. Pero yo quería destacar el día de hoy, sobre todo porque ahora cuando la veía la serie me reía un poquito, porque no sé si cacharon, pero esta cabra como que terminó obsesionada con Chile, weón. ¿En serio? Después de venir al evento. No sé si han cachado que en YouTube tiene un video que sale hablando español. Igual no es la única, no. De los japos que han venido, como el de esta banda, ¿cómo se llama? El que sacó hasta una versión de... Ah, el de Animetal. El de Animetal, sí. Sí, hay mucha gente... Está obsesionado con Chile también. Sí, está obsesionado con Chile. Bueno, la cosa es que Haruna Ikezawa tiene un video muy famoso que de hecho lo voy a poner en Hanagumi, que sale hablando español. Y en el video sale diciendo, bueno, mi español lo practico, pero mi español no es de España, es chilenismo. Y lo dice así en el video. Es muy tal eso. Y empieza a hacer como unas comparativas. Dice, yo el automóvil digo auto, no coche. Entonces se nota que la mina quedó como pegada con Chile, vos. Chile, de hecho, no habla tan terrible español, a mí me sorprendió el video, la verdad. Y bueno, y es Nagisa. Qué linda, me encanta. El de Animetal era Eiso Sakamoto. Pero eso, tenía que mencionarlo, y raro que comenté una serie que tenga una conexión con Chile, no está conocioso. Yo pensé que era otro tipo de conexión, pero esta conexión es mejor porque es voluntaria. ¿Es voluntaria? Sí, es voluntaria. Sí, no es como que lo pasó mal, así. Algo tiene Chile que los japos cuando vienen igual quedan medios como guau, Chile y no sé qué. Y yo me acuerdo que cuando vino, ay, ¿cómo se llama mi memoria? Haruno Momoi, cuando vino la Momoi a Chile, la Momoi terminó llorando en el escenario acá en Chile, bueno, sí, como ese tipo de personas. Lo que me decía un conocido con el que he trabajado sacando fotos en concierto, me decía que normalmente los japos como que se dan a la chucha con Chile por cómo reacciona el público a ellos. Los emociona mucho. Por eso por eso normalmente se repiten. Sí, igual es porque extraño como que sí. Te conozcan así al otro lado en un país como muy random igual. Además que yo saco el descarte acá que probablemente Haruna es más famosa acá en Chile que en Estados Unidos, porque Coffee es infinitamente más popular en Latinoamérica que en Estados Unidos. Completamente. El Coffito en Latinoamérica es una institución. Claro, en cambio en Estados Unidos siempre ha sido medio random. Me pasó que cuando ahora fui a Estados Unidos, fui al Anime Expo Estados Unidos y llevé a la Atena porque era un traje fácil de llevar en la mochila, básicamente. Y yo decía como, puta, igual es un juego que tiene traducción en inglés, y te juro que no cachaba casi nadie el personaje. Brilla. Como que me agarró un gallo que andaba con un gorro Fatal Fury y sería. Y fue como, oh, lola. Sí. Si lo y ahí ves, sí, pues me explicaron eso mismo, que era como, no, en realidad es como acá, así, en Japón. Y una institución. Sí, los gringos a Cobb le dicen Mexican Game, pues, bueno. Así son los buenos. Así que no me sorprende para nada. Así que quería comentarlo, quería hacer este hermoso paréntesis de decir que Nagisa de Clown School Detective es Haruna Ikezawa y que le encanta Chile. Lindo. Hermoso. Bueno, también está Utako Kawa, la otra cabra chica. Que, bueno, esta, no sé si yo estoy hablando de que no nos reconocía en abre. Esta era, pero reconocía 5.000 kilómetros, weón. Yuko Miyamura, por ende Asuka, de Evangelion. Oh, okay. Era, bueno, hay, no, wow. No sé si se acuerdan, hay un capítulo muy random y muy ahueonado que están como en una isla paradisíaca que conocen como una niña que se llama Anita, weón. Ah, sí. No, hay una Random, parte, muy hay random. una parte donde Utago pelea con un weón en un, en una casa que entra por una ventana y ¿Verdad? le sale el asca interior, pero igual Es como voz de cabra chica mandona, sí, básicamente, pero igual ¿no? le faltó, pero le faltó, pero por poco el antavaca. Sí, pero el máximo, weón. Sí. Ella es Yuko, así, al máximo. Sí, es media sunderilla igual ese personaje, pero Sí, bueno, pues vamos a entrar en eso. bueno, yo supongo que también por eso la contrataron también para esto. Sí. Y quiero mencionar el último, que es Idomu Yudaiji. Es como el personaje que sale al final de la serie a intentar hacer algo en esta cuestión. Que está y que hablando de Evangelion, está interpretado por Akira Ishida, por ende es Kaworu ¿Qué? Nagisa. También me sonó mucho su voz cuando lo escuché. Dije, Conocido. Dije, lo primero que pensé, dije, no es una mujer. No, no. Bueno, que tú caches que Kaworu es como el guachín Visual Kei por excelencia del mundo seiyuu en Japón. Pues, siempre hace personajes medio de banda Visual Kei, bueno. Claro, sí, es cierto. Siempre hace guachines así, con ese tono, así. Hola, ¿cómo están, chiquilla? Hola, chiquilla. Hola, chiquilla, ¿cómo Así, están? la Sí. chiquilla. Pero vestido con una ropa así, pero tú cachai, pues stylish, al máximo. Sí. Sí, bueno, eso. Akira Ishida e Idomu. Esos son básicamente los sellos que quería destacar. Igual quería tirar la talla de Megumi Ugata, pero grande largo y se dio cuenta. Me encanta. Sí, me di cuenta. Fue como, ¡oh! Oye, pero falta Rey allá en la mitad del Sí, cast, pero pero, no, pero sí. yo. Sí, la cagó. Pero Megumi estaba muy caro, Pau. Solo río un rato, eso es ¿Cuánto todo. les debe haber costado así? Un capítulo. Weón, bueno, ¿cuánto le debe haber costado el remake de Ranma, loco? También. Estoy impactado todavía de eso. Así que bacán, eso. Siempre he mencionado el tema de la distribución de la serie. Impresionantemente, esta serie ha salido en DVD un montón de veces, sobre todo en Estados Unidos. Tokyo Pop la ha lanzado en más de una oportunidad. Está en DVD. Nunca ha salido en Blu-ray, por ende está en SD nomás, en resolución normal. No se ve tan de maravilla, pero se ve. No es tan terrible tampoco. Y como les digo, es de esos DVD que te puedes comprar la serie entera en $15. No sé si la compraría, pero bacán si la quieren Sí, comprar, no, ¿no? se lo menciono obviamente por la opción. No, Sí. no tengo idea si está en Amazon, la verdad lo desconozco, pero físico existe. Y quiero mencionar algo que me sacó de onda, weón. Me sacó de onda, loco. Yo a la Laru le pasé esta versión. La versión que vio la Laru es la de Tokyo Pop. Ya. Y la traducción es como el pico, weón. Yo como Es rara, estudiante es rara. japo, me fue como que estoy leyendo, weón. Bueno, yo me enteré porque dije, esta weá no es normal, weón. Porque es una producción profesional, pues no, un fan sabe esta weá, ¿cachai? Bueno, me puse a investigar y tengo una traductora, la persona que hizo la traducción a inglés, que es japonesa. No, normalmente cuando hace estas cuestiones como que son unos gringos, pero ella es japonesa. Y tomó unas decisiones que yo no sé si sean de ella, son muy raras, weón. Para mí la más rara, por lejos, y esto lo quiero hacer por advertencia, porque es la versión que más está dando vuelta en internet. La más rara es que a Nokoro le dicen Kaicho, literalmente le dicen Ah, Kaicho. sí, es Kaicho. como lo que pasaba con Levi en Shingeki. Ah, claro. Que bueno, para la gente que no tiene idea, Kaicho es líder del grupo estudiantil, pues, el presidente del grupo estudiantil. Claro. Que fue que Tipo. sea una. Tal vez yo creo hasta dijeron, me da paja escribir toda esa wea para explicar su título, pero le han puesto, no sé, presidente. Presidente, en Tipo. Kaguya-sama, que ocupa mucho Kaicho también, le dicen presidente. Y en la traducción y en el doblaje latino le dicen presidente también. Como que Tiene no. todo el sentido. Ah. Sí. Porque, ¿cachai? Que yo, bueno, sorry, me vayan voladas, es que cuando son como trabajos profesionales me sale de toda la wea. Yo entiendo que los fans, por ejemplo, están obsesionados con esa hueá de la cultura japonesa. Ahora cada día lo miran más feo, pero hubo un momento en que tú mirabas fans de los 2000 y estaba lleno de... Y estaban llenos de notas. De, como... According to Keikaku. ¿Tú cachai, po? Ajá. Sí, está lleno de parodias de esos fansaba ahora de como que le, al final era como que veíais la weá como en romaji nomás porque no traducían nada y llenaban de notas del traductor, como esto significa esto, como ¿por qué no lo tradujiste entonces? Sí, exactamente, como mensaje a los weones internos, así como pura weá, pero este es un trabajo profesional y está forrado de esas cosas. Yo, por ejemplo, en el año 2024, yo no, porque como traductor intérprete japo, no, weón, pero puedo entender de repente cuando dejan senpai, por ejemplo. ¿Cachai? Claro. Ya, puede ser. Pero Kaicho se vuelve embolado, weón. Sí, me pareció súper raro ese, weón. Sí, tengo que decirlo. Quería comentarlo, me dio como roncha cuando lo miraba. Decía, weón, es tu trabajo pagado, weón. Pero bueno, en fin, sobre que se me salga esa weón, quería mencionarlo. Porque es el trabajo oficial en Estados Unidos de lo que probablemente usted va a tener que conseguir si la quiere original, porque en el latino ni cagando, weón. Eso. Ahora viene la parte más chistosa del programa, weón. La más chistosa, weón. Nosotros siempre preguntamos cómo recomiendan esta serie, pero yo las veo como bien. Lo pensé hace 6 horas y dije, ¿cómo chucha hacemos aparte? Yo tengo una opinión, pero voy a ver de ahí. Laru, ¿tú podrías recomendar esta serie o no? Si yo... no, chao. Yo solo debo decir que si quieren Platinar Clamp, sí, la pueden ver. pero ¿saben qué? Yo haría como, si la quieren, si, por como por cumplir, yo haría como, no sé, como que seleccionaría algunos capítulos y los vería, como acortaría la serie a máximo 13 capítulos, donde le sacaría más de la mitad. Y quedaría una buena serie. Como que de verdad que hay capítulos demasiado nada. Como. Entonces, la recomendaría. Sáquenle algunos capítulos en volá. No sé cuáles, ¿cachai? Como yo tengo que ser mi pensamiento de algunos que yo sacaría. Y solo como si quieren Platinar Clamp. Pero más allá de eso, como que no. No sé. No sé si la recomendaría así, como sinceramente. Pau. Eso puedo decir. Pau. ¿No te gustó nomás, cuando vi el primer capítulo lo empecé a comentar en, como lo comenté en redes, y dije, voy a tener que apagar mi cerebro para poder ver más de un capítulo. Sí. Y dije, si pensáis en esta wea como un meme y te tomáis todo para el hueveo, puede ser muy divertida. Lo digo súper sinceramente, porque hay muchas cosas que es como que yo decía, como, pero si tienen 12 años, era como, ¿qué me estás hueveando? ¿Qué hacer un pendejo contra esto? Y toda la serie tendría más sentido si tuvieran 17 años. La serie todo entera. El rato. La serie Pero si te recordás y a cada rato que tienen 12 es como, conche tu madre. Y es como memes todo el rato. Es todo lo que les puedo decir. Por último, si se quieren reír un rato con los amigos, quizás hay que por disociarse un poco, creo yo. Sí, eso pienso yo también. A mí me da risa porque esto se resume en una pura palabra. Clamp. Memes. Bueno, quiero recordar, esto no es spoiler porque tiene netamente por descripción de los personajes. Quiero recordar que Utaku estaba en el kindergarten. Es que yo, la carcajada, es que ya, después lo vamos a contar bien, pero yo solté una carcajada cuando presentan a este personaje y dicen como, presidenta del kindergarten. Y bueno, yo dije, no, esta weá es inverosímil, es la palabra que describe... Presidenta del... Yo dije, ¿cómo va a haber un presidente del kinder? Una niña de kinder no puede, no tiene capacidad de ser, pero no puedo. No va a hablar con un pendejo de 12 años le hacía clases a universitaria. Tengo mucho que decir sobre esa universidad, que chucha las clases. ¿Qué onda, el machismo? Hay una parte maravillosa, el momento más clam de toda la serie, donde Utaku le dice a Akira, yo solamente tenía un romance con un profesor y me dio rabia. Solamente teníamos 17 años de diferencia. De diferencia. Oye, dije, ahí está. Clam Ice at its finest, sí. Básicamente. Yo por eso. Después me metí a leer y en el manga del Man of Many Faces, que uh-huh. como de dónde sale ese capítulo, es más la diferencia. Sí. Son como 20-tantos años. Y dije, ¡qué mierda! Yo por eso por eso quiero de ahí hablarlo con spoiler, porque no sé si las clams son unas pendejas o son unas genios. Ahí lo va a mencionar, no, weón. Pero esa bueno. parte fue muy... Es que era como, yo entiendo, no sé, pero era como, ¡weón, no entiende! ¡No! Ese fue el momento en el que yo tuve que volver atrás, literalmente. Tuve que retroceder y dije, ¿leí bien los subtítulos? Estoy equivocada, y lo volví atrás dos veces. Y dije, chucha, sí. A mí me da risa porque esta weá deja la discusión de Sakura, pero en nada. ¿Sí? No, en nada, nada, amigo, nada. En nada, sí, chistoso. Ahora, Laru, eso es una de las cosas buenas de haber visto esta serie. Ahora, cuando te salgan alguien diciendo, no, que Clamp y la weá, va a decir, chico, padre, no he visto nada. Tengo la piel curtida en Clamp. A mí no me lo contaron. He visto horrores en este mundo. ¿Qué? Amigo, no cachai nada. Yo voy a decir, bueno, eso. Pero por favor, Pau, ¿y? ¿Recomendado o no? Sí, recomendado o no. Si querís, miren, yo creo que si estáis en una cuestión como que tenéis tiempo de sobra con tus amigos y te queréis burlar de algo una tarde, yo creo que esta es la manera, porque no se me ocurre otra manera de... Porque es funable la wea. Sí. Decía, estas viejas de las clams, qué chucha. No hay cómo justificarlo. Sí. Claro. Bueno, yo en mi opinión muy personal... Y ahí era cuando el Hayama dice, yo les dije. Sí, yo se los advertí. No, yo creo que no nos advertiste correctamente. O sea, es que yo pensé, cuando tú dijiste serie para niños, yo pensé en Hamtaro, ¿cachai? Pensé en Doraemon, ya hasta por ahí nomás, porque Doraemon igual tiene su juegadita. Pensé, no sé, pensé en muchas series como para niños, no sé, hasta la otra niña, ¿cómo se llama la otra? Yo encuentro que esta serie no es para niños porque te dice que es ok Cero. Enamorarte y querer casarte con tu profe que es 17 años mayor, que podría ser tu papá, tu abuelo, no sé. Exacto. Y después proyectarte amorosamente con tu enamorado que tiene como 4 años más que tú, 6 años más que tú, una cosa así. Y no, y las reacciones casarte, de los personajes. Sí, no. Y tal boquiada, y era como las conversaciones, y era como, no, no cuando puedo. Se tomaban de las manitas, bueno, y se sonrojaban, y es como, un niño no hace eso, weón, un niño no hace eso. Por favor, cortémonos porque va a hablar de esto en los spoilers. Ya, Pau, ya, por okay, favor, perdón. Entonces no pasa nada. No pasa nada. No pasa perdón, nada. El torrente de rabia, Hayama. Sí, no, está bien, está más que perfecto. Yo en este tema, antes de entrar en los spoilers, quiero decir lo siguiente. Esta es una serie, como estaba comentando hace un rato atrás, que si no hubiera sido por lo tan conocioso, yo jamás la hubiera visto entera, bueno. Así de simple. Fue por este desafío de platinarnos, Clam. Como les comenté, yo la vi en su época y tenía, no sé, fue 19 años, 20 años atrás cuando la vi. Y tengo la misma opinión de ese momento, imagínate. Entonces, fue como ya, bueno, yo le advertí que la serie era así, bla, bla, bla. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. La serie es mediocre. Yo lo voy a adelantar al tiro, es mediocre y es medio difícil recomendarla, porque siento que para empezar Clamp tiene obra infinitamente mejor, o sea, Sakura es una obra de arte, totalmente. O bueno, ¿cachai? Con esta weá, etcétera, etcétera. Yo no la recomiendo, la verdad, pero quiero decir dos cosas. Primero, si usted efectivamente es de esas personas que se quiere platinar Clamp, por X motivo... creo que ahí en los spoilers voy a comentar de que puede que haya un par de episodios que sí le pueden llamar la atención. Eso. Y lo segundo, que me voy a entrar en una, bueno, un abogado del diablo con esto. Simplemente lo voy a decir desde la perspectiva de un What If. Esta es la única serie de TV pre-2000 de Clamp que no dieron acá. No la dieron, chao. Sin embargo, mientras la estaba viendo, sin spoilear nada, simplemente diré por una cuestión de sensaciones y por el tema de la recomendación, es que esta es una serie que yo pienso que si la hubieran doblado en latino, y la hubiera doblado así como Poi 360 y no creo si llamara a Juanito, o si llamara Alfredo, y todas esas weas, si lo hubieran dado acá, igual estoy seguro que habría pasado una situación muy parecida a la japonesa. Estoy seguro que sería una serie que gente que tiene como ahora como 30, hablándolo así como si lo hubieran dado en la cronología de Clamp, o sea, si lo hubieran dado entre medio de Rayert y Sakura, y lo hubieran dado acá en la tele, en el Club de los Tigritos, por decir algo, etcétera, Estoy seguro que igual sería una serie que algunas caras dirían: ¡ay, sí, mi hijo sí, maldito, hermoso! Todo el rato. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Y que nosotros tenemos ahora la ventaja de poder pelarla, pero estoy seguro que si la hubieran dado en la tele con ese sentido, sí, estoy seguro que habría un par de personas diciendo: ¡no, cómo se atreven a hablar de mi guachito rico! Totalmente, pienso, estoy de acuerdo. Yo creo que hubiera sido. Sí. Creo que una serie, no sé si bien, pero una serie que tendría su cariño. Su fanbase. Uh-huh. Podrían decir así como: bueno, lo que pasa es que acá en Chile no había series así, ¿cachai? Así como de caros chicos hermosos haciendo estas cosas y pasarme como este fanservice femenino, ¿cachai? O de quien sea, la verdad, ¿cachai? Entonces yo la miraba y decía: si le hubieran dado en latino, probablemente tendría todavía ese grupo de fanáticas así media hardcore, pero no, como no pasó, podemos tirarle caca tranquilamente. Sí, chao, Ariel. Nadie nos va a venir a tirar piedras. Claro. Chao, Ariel en su momento tuvieron fans, ¿cachai? Como... Todavía, ¿cachai? Entonces, lo que decía yo, pues, con lo que pasaba con su base, como que. Como amo a Chao, y no sé qué, bla, bla. Entonces, como que tenéis tres Chao o tres Ariel. Pero de diferente manera, igual yo creo que habrían tenido sus fans. Me encantó esa descripción, así como: mira, ¿te gusta Shaoran? Acá hay tres Shaoran. Acá hay tres Shaoran, pero diferentes. Qué talla, weón. Pero me bueno. Gusta Ariel, son tres. Solo uno se parece a Shaoran. Sí, yo creo que la Lari lo habla como del nivel de fanservice, eso, ¿no? Claro, sí. Sí, pero solo uno se parece a Shaoran, efectivamente. Eso, yo creo que. Pero se parece uno a Shaoran. Sí, sí. Yo creo que eso. Si a alguno le interesa. Eso. Yo creo que vamos a hablarlo. Pero no la recomendaría a un niño. Esta no es una serie para niños. No se la den a sus hijos. No hagan eso. De acuerdo, por favor. De acuerdo, demasiado ridícula. Pero bueno, eso. Yo creo que hablo de spoilers, ¿les parece? Vamos, sí, por favor. Ajá. Pau, ¿quieres comentar el primer episodio o quieres hablar al tiro de tus momentos favoritos o peores? Solamente les voy a dar un contexto rápido porque creo que no vale la pena, pero les voy a dar mis impresiones rápidas. ¡Vamos! Porque mientras veía el primer capítulo yo decía como: conche tu madre, esto no tiene ningún sentido. Parte con mi impresión de que decía: esto es como Oran Host Club, que Oran Host Club, como en resumen, es este colegio con cabros millonarios que hacen wea. Este es el consejo estudiantil de niños de básica, que son el presidente, y dicen: voy a dar un paseo por el colegio, y se tiran en delta de una weá y pasan por la Torre de Tokio, y el pendejo principal, el Nokoru, ve a una señora llorando desconsoladamente en la Torre de Tokio y dice: debo salvarla porque soy un feminista. Y yo: ¿qué clase feminista de traducción es esta? Oye, pero ojo, se lo dice literalmente. Es más loco. Sí. Bueno, Clams... No estoy diciendo que es una wea. De verdad los subtítulos, de verdad la cuestión dice: yo soy feminista. Y yo: ¿qué? Bueno, Clam School Detective está en la extremadamente delgada línea de series de anime que dicen literalmente la palabra feminista. La F-word. Dice: ama feministo, dice. Sí, feministo. Feministo. Feministo. Feministo. Y lo mencionan varias veces a lo largo de la serie, después lo siguen mencionando. Pero él no lo dice, la razón por la que estamos alteradas es porque no tiene nada que ver con la terminología, que actualmente también está muy tergiversado, pero es que yo debo salvar a todas las mujeres. Y era como: ¡ah! Claro, por eso en Twitter... Por eso le puse a Hayama en Twitter como: el patriarcado, weón, el patriarcado. Como la dama en apuros, además lo dicen varias veces, así como Lady in Distress, como que no, sí. ¿Qué tiene de feminista eso? Entonces, durante el capítulo, como que en este primer capítulo se instaura la idea de los Clam School Detectives. Y él dice: debo salvar a esta señora, que la señora tiene un problema inmobiliario, y vienen estos como matones a tratar de quitarle su casa a la señora. Pero yo decía: no tiene sentido de que vengan como unos mafiosos de las inmobiliarias y que unos pendejos de 12 años le ganen a estos hueones. Porque yo le haría caso al argumento a un pendejo de 12 años, rubio. Y sus amigos, no sé por qué haría eso. ¿Por qué haría eso? Porque la... Sí. Así es. Esa fue tu primera impresión. Sí, después, por eso dije, debo apagar mi cerebro. Y ahí puse como un pequeño screenshot y yo dije, no tiene sentido esto. Y una amiga me decía, ah, es porque tiene estas cuestiones medio funadas como de las edades. Y dije, no, y puta, en ese momento he visto un capítulo nomás. Claro. ¡Pame, tenía razón! Eso. Ya. Bueno, y después Noguru decide que quiere salvar a todas estas damas en distress y funda Clam School Detectives. Entonces, durante toda la serie, Noguru hace puras weas, que es como, es que esto tiene letra de mujer, así que lo voy a hacer. Voy a ayudar a esta persona. Y así, toda la serie, y son puras weas. Un grito de mujer y es como, debo ayudarla. Como, sí. No tenemos a nadie, busquen a una mujer que esté en apuros para poder ayudarla. Uh-huh. Así es. Eso. Y además tiene esta cuestión de que siempre tienen que rescatarla, estos pendejos salvan a todo el mundo. Entonces hay una parte donde hace el uno de todos los tres tienen talentos. Por ejemplo, Noguru se supone que es tan inteligente que la NASA está, pues están las cuestiones que estoy diciendo. La NASA está interesada en él. ¿Es verdad? Sí. Tsuo es hijo como de una familia de ninjas. Y el último chico, Akira, es como un pastelero fantástico y además este gallo de 20 máscaras. Que yo también decía, no tiene sentido que él sea 20 máscaras. ¿Tiene sentido que Shinichi sea, que se podría hacerlo o no? No importa. O que tenga la misma edad, pero en este no, o sea, tiene 12 años. ¿Por qué le temería a un pendejo de 12 años la policía? ¿Sabes qué es lo más cuático de esos episodios? Particularmente de ese episodio, aunque hay un par que también tiene esta misma cosa, que si lo notaron, no es parte del canon, es como que un capítulo así como que estuviera haciendo una obra de teatro. Que de hecho hay un capítulo en la serie que hacen algo como en China, ¿se acuerdan de los restaurantes chinos? Sí, como que al final, de hecho, el capítulo termina, como que se despiden del público y bajan la cortina. Pero ese capítulo supuestamente también es como algo que no ocurre en el universo de la serie. Todo el rato cuando empezó ese capítulo del 20 máscaras pensé que era eso, pensé que era el sueño de alguien. Pensé que era el sueño de la Okawa. Uh-huh. De Utako. Utako Okawa. Perdón, sí, Okawa. Pensé que era como el sueño de ella, o que era una obra de teatro, y después iba como en la mitad del capítulo y dije, no, espérate, esto no es, esto como que está pasando de verdad, pero no entendía, y dije, me salté un capítulo, como hay algo que no estoy viendo, y después como que me metí a leer, y ya cuando tú tenés que meterte a leer pa ver una serie, para entender algo en una serie, es porque la serie es mala, en efecto. Y ahí me metí a leer que esta era la historia del otro manga. Del otro manga. Estaban animando el otro manga, básicamente. Y dije, mira las conches, su madre, las clampón. Sí, es verdad. Pero, espera, que se centremos en el tema de la primera expresión de la Pau. Entonces... Te dijiste, vamos a cortar el cerebro, vamos a seguir viendo ya, y así siguió nomás la experiencia para ti. Pero mi cerebro no es capaz de tanto bullshit, entonces no fui capaz de hacer jaja todo el rato, porque aquí va a entrar a lo que decía, lo divertido de Uran es que no Uran está Haruhi entre medio para decirte, esta weá es porque son millonarios nomás, como que es comedia jaja, y como que es constantemente como absurdo y es como ya bueno. Pero acá todo es súper en serio. Como que tienen estos de Lulu de la tecnología. Y decía, las concepciones de tecnología de los 90. Uh-huh. Que todavía no las logramos hacer muchas esas cosas. A pesar de igual manejaban todo con CD-ROM y disquetes en la wea. Sí, todo era como, no puedo. Era como ya... Y después dije, ya, la cuestión no es tan densa, así que puedo verla mientras edito. Y después un momento fue como, ya no importa la serie. Fue como, no me interesa cómo solucionan las cosas porque son todos kakoi, entonces todo lo resuelven porque son sugoi. Bacanes para este mundo. Sí, todo sugoi, suke. Y eventualmente llegó a ese arco final donde por fin hay trama y dije, la wea tóxica. Todos los personajes deberían ir al psicólogo y tienen 12 años. Sí, bueno, muy clam en los últimos 4 episodios de la serie. Eso sí. Pero no lo digo solo por ellos, como que los otros personajes igual tienen temas. Y era como, no sé, o esta señora Casablanca que técnicamente se enamora en Okuru. Y le dije, señora, tiene 12 años. Ese es el personaje más clam de toda la serie, güey. Es verdad. No, y la señora de repente aparece como que se lo secuestran porque quieren su cerebro y todo, como, o sea, no sacarle el cerebro porque quieren su inteligencia para una organización. Y está como esta típica escena como de agente como 007, donde está el pendejo como sentado como en una silla y la señora está en bata nomás. Y yo, ¿qué weá estoy viendo? Sí. Cuático. Señora, no puede, no debe. Las miraditas que le pega, así como... Ah, oh, demasiado. Como, y después dice, te vuelve a ver. ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Como que no lo dicen, pero es esa cara. No puedo. No. A mí me da risa porque... Puta, sorry que diga esta weá, pero... Tenía igual muchas amigas muy cochinas, weón. Yo me acuerdo que miraba... Bueno, yo miraba esta weá así y decía... Que ahora esta weá es muy, muy dulce y un par de amigos me decían, pero amigo, ¿y qué fecha? Y yo, pero weón. ¡No! O sea, yo tenía amigas que le gustaban weas más cochinas que esta, en el sentido de diferencias de edad, con incesto y toda la wea, y era como, me estás hueveando, porque eres tan podrida por la chucha. Foyochi style, ¿no? Pero entre más cochino, más les gusta, pues es el tema, pero bueno. Si les gusta eso, esta es su serie en ese caso. Sí. Claro, ahí en este caso podemos recomendar, pero... Sí, pero ojalá no. Nosotros no lo recomendamos, de hecho es como... No. Quiero escuchar la primera opinión de la Lara cuando vio la serie, la primera impresión, perdón. Es muy similar a la de la Pau, como que empezó y dije, ah, qué lindo, otra serie de las Clamp que parte la Torre de Tokio, esto es tan Clamp, voy a tener una excelente experiencia, oh por Dios, qué estoy viviendo, así como segundo, tercer, cuarto capítulo era como, weón, paren esto, por favor, De hecho, esas son mis primeras impresiones. De hecho, honestamente, no sé qué opinan, pero... Para mí el primer episodio es probablemente de los mejorcitos de la serie. De hecho sí. Sí, como que decae bastante en los siguientes episodios. El primero es como que te setea ciertas cosas y entendís que son todos muy cascoí, que todos hacen las weas bacanes. Y entendís como el cliché de este colegio donde van solo los mejores y solo la gente que tiene mucha plata y la wea y veis como todas esas cosas de clam, como que hay uno que cocina y que hace los quequis, y el otro que es como, bueno, para pelear y la weá, y habla como así, no sé qué. Y el Caicho que es como muy putero, así como muy bacán, putero. Y lo hace todo, pero también es como muy chistosito, jiji, no quiere hacer su papeleo. Y es como, ya, me quedaron claros los estereotipos, pero ¿qué vamos a hacer con esto? Y son unas situaciones como que, en verdad, la serie... En un punto no va para ningún lado, onda, para ningún lado, como que no va hacia nada. Yo decía, ¿cuál va a ser el siguiente capítulo? Otro, bueno, porque hay que decir eso, esta serie es muy episódica, Voy a agarrar cualquier capítulo y verlo y X, ¿cachai? No necesitaría haber visto, hay algunos que tienen parte 1 y parte 2, pero son pocos, súper pocos. Entonces es muy episódica y eso igual hace que... Se desarrollan poco los personajes, empieza a dar vuelta como el mismo estereotipo, todo. Pero eso, como que mi primera impresión fue que, lo mismo que la Pau, fue como me voy a disociar para intentar como disfrutarlo. Y a ratos era como, voy a imaginar que tienen como 16, 17 años, porque a veces hasta como estaban dibujados, sobre todo cuando aparecen las niñas chicas, como las del kindergarten. Como que ahí era como, se ven más grandes, como entiendo, porque aparecieron unos personajes más chiquitos, pero ellos siguen siendo muy niños, ¿cachai? Entonces me costaba mucho no como volver a caer en como, weón, son niños, como, ¿por qué están haciendo estas weas? O ¿por qué? No sé, como... Me costó disociarme para poder disfrutarlo. Lo más cuático de todo es que, claro, tú vas a asimilar porque son caros chicos todo eso, pero después cuando... Entran los personajes femeninos que entran después, por cierto, no entran al tiro en la serie, entran un poquito después. Al principio yo decía, ah, ya, ok, la voy a kindergarten, jaja y todo, pero conforme va pasando la serie, me da risa porque, no sé por qué, tal vez sea una volada mía, pero sentía que cada capítulo que pasaba, las dos caras chicas se veían más bajas de estatura que en los otros weones conforme iba pasando la serie, y eran unas pendejas que miden como 60 centímetros, weón. O sea, tenía 5 años, por lo que entendí, y no sé, es muy extraño. Yo cuando las vi en el opening, porque salen en el opening, eso también me llamó mucho la atención, como que vi el opening y dije, oh, bacán, ¿cuándo salen estos personajes? Spoiler alert, weón, salen a la mitad de la serie, literal, así que a la mitad de la serie. Entonces yo estaba como muy esperando estos personajes y yo decía, oh, ¿y cuándo van a salir estos personajes? Y dije, estas amiguitas como para darle un poquito de... para que no sea fiesta de salchichas todo el rato y que haya como alguna aportación como femenina más allá de las mujeres adultas que repletan como toda la serie, porque digámoslo, como que hay muchas mujeres adultas que tienen como protagonismo en varios episodios. Sí. Y yo decía, ah, esto es muy clamp, como que son ellas proyectándose, no sé. No cacho. Entonces yo decía como, ya, ojalá que salgan estas niñitas como para darle como el sentido de como, ay, somos un club como de amigos muy, muy diverso. Y después como la metieron para chipearlos con los niños estos, como, sí. ¿Really? Como, yo dije, no. Esta weá solución Disney era como, todos van a quedar emparejados, menos sí, el prota, menos y el prota sabe emparejar con pura señora. No, y lo más chistoso de todo es que sobre que lo diga, pero cuando empezamos a ver esta serie por Tsubasa Chronicles, igual está ese tema de que, como, no sé, ¿se acuerdan de ese capítulo? Que es el que sale Casablanca la primera vez, de hecho, que cuando muestran de por qué Zou sigue a Nokoru. Y me acuerdo que salió esa serie así como, no, es que te voy a seguir por siempre, mi amiga está, tiro en la weá, yo dije, caras, tienen 12 años. Sí, como que al principio se nota que los querían un poco... chipear. O sea, como que le dan como esta ambigüedad, igual al prota, como entre que no sabís si como para qué lado chutea, básicamente, pero después decís como, pero es un niño, como que no tiene por qué tener nada definido. Nada definido. Obvio, pero igual decía, ¿por qué no puede ser bisexual? No sé, claro, da lo mismo. Sí. ¿Por qué no todo? No sé, pero era como la wea Disney. Viejas. Eso. Viejas. Bueno, pero básicamente toda esta experiencia, como les digo... yo noto que tanto para Pau como para Naru fue como todo este conflicto como con la edad, siento yo. Principalmente sí, y el concepto de feminismo que se toma también. Igual tenéis que considerar que son los 90. Son los 90 y son las clamp y muchas cosas, y es Japón y todo. Pero, envejeció mal la serie. Sí, sí, podríamos decirlo. Y el tema de la edad es claro, pues muy, muy extraño, muy conflictivo igual. ¿Nos llegan a comentar algo más o iba a comentar de lo que opino? O sea, lo que iba a agregar era que, no sé, si hubiese tenido 12 años, quizá de hecho, ¡ah, cacoilla! Es como esta idea de que los buenos son perfectos y todo, pero estamos muy viejos para eso. Eso. Igual la serie te lo fuerza N, porque como que parte y es como, ¡ay, quiénes son ellos! Como el... como el los F4 de ¿cómo se llama? Hana Yoridango. Vienen esa escena donde van entrando y es como, ¡ay, ellos son como los mejores! Y es como, ¡ah, ya, ok! Igual digamos de que es uno de los clichés de Shoujo, pero más usado. Sí, todo el rato. Y como que en cada cosa que hacían como fuera de sus actividades... como que siempre los perseguían niñas y siempre les decían cosas como geniales o que... como que tenían su ejército de niñas que andaban detrás de él y toda la cosa. Entonces como que la serie igual te lo fuerza un poco, ¿no? Es como que tú digas como... ah, no, son geniales porque van a hacer cosas geniales durante la serie, sino que es como, no, son geniales porque la gente, las niñas los siguen. Es como, ah, ya. O sea, de que eran geniales, sí. Pero te lo refuerzan con niñitas gritando, además. Sí, así es. Me voy a dar mi opinión de esta experiencia para mí. Que papá encima, yo como que siento que soy el menos tarde de esta cosa, porque primero soy un guatón de mierda viejo ya, y segundo, obviamente esto está dirigido pero a un público... puta, pero de 10 años, entonces cuando dijeron ya hagamos esto, yo ya sabía lo que iba. Pero quiero comentar lo siguiente. Yo ya dejé en claro y no cambio de parecer lo que estaba comentando hace un rato atrás. Para mí la serie es mediocre. Cuando la vi ahora para Otaku no Shoujo, que insisto, no la vi desde esa época, así que me acordaba la nada misma. Dije, ya, bueno, será. Me acordaba de esa sensación. Me acordaba del segundo capítulo, que tenía esta como cabra chica súper así como aristocrática, cuica, que también como que tenía como esta situación, bla, bla, bla. Pero cuando la miraba, y que esto era algo que debía haber comentado ni siquiera en la parte... antes los spoilers, honestamente, porque esto es más como una advertencia. Una de las cosas que más decepcionan de Clamp School Detectives es una idea que uno tiene como prehecha en la mente, la verdad. Y no sé si a ustedes les pasó, pero... si tú leías el título y dice Glam School Detectives, muchos de nosotros, mi amiga y amigos, pensamos que la serie iba a ser así como Detective Conan, así como con caso de la wea, sí. Y no lo es, pero ni cagando, O sea, la serie tiene casos y tiene como tema y efectivamente se tienen que resolver estos temas, pero la wea es que como los tres son tan perfectos, todo es de una situación súper irrisoria, es ridícula, ¿cachai? Porque, por ejemplo, Detective Conan, ya efectivamente hay unos capítulos que son un poco ahueonados, pero en general es algo que sí puede pasar en la vida real y tenés que cabecearte, y efectivamente uno de los impactos entretenidos de ver Conan, sobre todo cuando empezó, era como decía, oh, mira qué bacán el caso, está bien construido, está bien escrito. Claro. Y todo eso. Entonces había gente que decía, oh, esta weá se llama Clam School Detective, se llama Clam Gakuen Titan. Entonces yo decía, debe tener casos que por último voy a entretener por ese lado, aunque sea para cada uno chico, pero resulta que está escrita. Está escrita. Me imagino que, obviamente, Clam igual tuvo que haber investigado un par de cosas para hacer algunos episodios, pero en general es una experiencia súper infantil. Súper infantil. Entonces, fue como, ya, ni siquiera me va a agarrar por este lado. Y cuando la estaba viendo, pero está la típica weá de las diferencias de edad, que es ridículo, y toda esa experiencia que mencionan ustedes, que los tres cabros no se comportan como cabros de su edad, ¿cachai? Son como estos típicos personajes mega perfectos de Clam, que podrían haber sido locos de 19 años con hombrera y que medían 2 metros, pues. ¿Cachai? Como que podrían haber sido esos mismos personajes de Clam, pero son cabros chicos. Quiero mencionar en ese contexto que mientras miraba la serie, porque yo había visto como 6, 7 episodios nomás la primera vez. De hecho, creo que la primera vez ni siquiera alcancé a ver a los personajes femeninos que salen. Por ende, cuando la vi ahora y salía, ¡soy del Kindergarten! Yo dije, ¡holy shit, acá, pero! Yo pensé que eran espíritus. ¿Espíritus? De hecho, quiero decir algo. Lo que pasa es que la niña que es la presidenta del Kindergarten sale como en un balcón riendo. El anime posterior me demostró que eso iba a terminar mal, como que en mi mente era como, oh, esta pendeja va a tener un pasado ultra oscuro y será la chucha de la serie. No pasó, pero mi mente me llevó ahí y dije, oh, o sea, tiras por el balcón o algo así. Muy mal, muy mal. Y que estaba en tu derecho porque es Clamp. Sí, y tenía como esta sonrisa que estaba como, sonrío mucho pero estoy vaciado por dentro. Y la niña de la flauta, por cómo la presenta, dije, ¡oh, yokai! Esa es la cuestión, qué emoción. No. Es por la ropa. Es lo mismo. Por la ropa y porque era como extremadamente pálida. Tocaba flauta. Tocaba flautita y se veía como muy Edo. Sí, así muy antiguo. Sí, muy yokai, la verdad. Pero no ocurrió. Al final era una cara chica, común y corriente. Era lo chistoso. Pero bueno, la cosa es que mientras iba pasando los episodios, para mí lo más cuático es que me estaba dando cuenta que era episódica, como dicen ustedes, que son estas cosas que solamente son un puro episodio y concluyen ahí mismo y podéis verlas sin orden y da absolutamente lo mismo. Y era como tan insípido todo que, como le estaba comentando un momento, dije, no, para, esta weá no puede ser así. Y me fui a leer el manga. Sí, los comenté, leí el manga, que trae tomar un par de horas y chao, es súper corto el manga. Y voy a cerrar un poco el tema de la opinión del anime. El anime es fome, para mí lo fue fome, pero obviamente también pensando en decir, bueno, aunque a los chicos tal vez igual lo puede pasar bien, particularmente el público femenino de 10 años, insisto, si lo hubieran dado acá en Chile, sería una serie media intocable para un grupo femenino que ahora tiene 30 años, bueno, estoy seguro. Así que, si tan horrible la serie no es, lo que pasa es que no es para mí nomás, ¿cachai? Ahora, lo que quiero comentar es que cuando leí el manga, No, lo que quiero decir no es que vaya a comentar a continuación, no, es que el manga es mejor, que una cosa muy clásica de este tipo de experiencia, sobre todo incluso con Clamp, a pesar de que bueno, Sakura como anime es maravillosa. Yo sí conozco gente que piensa que el manga de Sakura es mejor que el anime, ¿cachai? Conozco ese tipo de personas. Entonces, es una opinión muy general del anime que se repiten estas cosas, pero cuando vi el manga, yo les quiero comentar porque se los voy a decir. No creo que sea como un spoiler ni nada, ni mucho menos. El manga es todavía más ahueonado. Pero ¿cachai que ese ahueonamiento para mí es extremadamente más corto? Son 3 tankobons, como le estaba diciendo. Pero ¿sabéis que ese ahueonamiento fue lo que les quería comentar el día de hoy que me hace dudar de esta experiencia? Porque cuando terminé de leer el manga de Clamp, mi pregunta fue, no sé si estas cabras eran extremadamente inmaduras y estaban cumpliendo sus sueños de pendejas de 21 o 22 años, porque son pendejas de esa edad, yo ahora como viejo de mierda, o estas cabras son de verdad ídolas y se me pasó por la cabeza y no lo entendí, weón. Yo les voy a mencionar el porqué, weón. Yo hablo de, ahora estoy hablando del manga, no del anime. Cuando vi el anime, efectivamente estos personajes eran perfectos, como les estoy diciendo, ¿cachai? Era como, weón, somos los guachitos ricos del colegio, este colegio que era básicamente una ciudad completa, por cierto. De hecho, la pausa con esta conclusión de que eran como estos cuicos y todo eso, pero en general tenía esta idea utópica, no sé si cacharon, de hecho, de que no era, no era un colegio de cuicos, sino que era un colegio de... Era una sociedad. Era una sociedad de diferentes clases que no, que lo único que hacían era que entraban porque tenían que hacer como una prueba y una admisión y chao, pero no, no les pedían plata, les pedían talento. Sí. Ajá. Igual lo encuentro como un sueño utópico de Clampa, así, vamos a hacer un... una utopía literal, bueno, así como en una ciudad. Pero la cosa es que, mientras miraba a estos pendejos, claro, eran perfectos desde esa perspectiva. Bueno, los buscaba a la NASA, pues, weón, que salía esa talla. Y yo, sí, yo decía, ya, este es como el típico fanservice del público shoujo, que quieren a estos locos perfectos y shippear y pasarse los rollos. Y que, claro, cuando eres vieja es cuestionable, pero cuando tenés 10 años, estás en tu derecho, ¿cachai? Entonces, si lo pasaste bien, chao. Pero, cuando leí el manga es tan, pero tan, tan ahueonado que tal vez pienso que si sea como una suerte de ironía y parodia de ellas mismas de Clamp, weón. Porque, mira, les quiero comentar el tema. ¿Ustedes cacharon de que Nokuro se autodenominaba feminista? Sí, po. Ajá. Y en el manga, si ya era ridículo en el anime, porque lo era, weón. De hecho, lo huevían en la serie, pues lo huevían de que decían, oye, es que si hay una mujer de por medio, Nokuro hace todo. ¿Cachai? Como que sí, es capaz de hacerlo todo, ¿cachai? Pero en el manga es tan ridículo, que siento que creo que se estaban riendo de ese estereotipo. Y siento que ese chiste no se entiende en el anime. ¿Y por qué lo digo? Porque en el manga... sale así, por ejemplo, y era así literalmente, de hecho lo quería comentar porque era así ahueonado, salía Nokuro y se encontraba una chica llorando así, y lloraba y Nokuro llegaba y decía, la voy a ayudar en lo que usted quiera porque yo soy de la escuela de detectives de Clamp, nosotros ayudamos a todas las chicas en así como en problemas, y esta chica le decía, ¿y cómo te diste cuenta que estaba llorando? Y le dijo, fácil, te escuché llorando desde 2 kilómetros de distancia. ¿Cachai? Pero eso suena como diferente, como pun. Ajá, hay una parte donde está Nokuro y está en el colegio con una reunión de científicos comprobando que los viajes temporales no eran posibles. Wow. Y eso no sale nada. Eso no sale en anime, ¿cachai? Ese nivel de ya como de perfeccionismo que llega a ser parodia, güey. Llega a ser estúpido. El humor del manga me da la sensación cuando yo leía que en realidad, cuando yo veía el anime decía, puta, estas cuestiones como fanservice femenino de shoujo, pero en el manga me da la sensación de que las caras están riendo de eso. Que toda esta diferencia de edad que nosotros estamos discutiendo lo hicieron a propósito para reírse esa weá, para decir, jaja, mira lo que van a decir, se van a decir, mira estas viejas de mierda, porque en el manga es más ridículo todavía, weón. Ahora, entonces yo lo miraba y decía, de verdad no sé si estas cabras son genios y se me está pasando por encima de la cabeza, o eran unas cabras chicas que querían cumplir sus sueños otaku nomás de Shotacon, weón. Sorry que lo diga. ¿Cachai? Pero el manga es muy en tu cara, la wea. Muy, muy en tu cara. Y siento que eso se pierde en el anime. El anime es como intenta parecer tan serio, a pesar de que es una comedia. Que se pierde el chiste, weón. Y entonces por eso te ponías como a cuestionarte la weá. Pero siento que en el manga, no sé, porque puedo estar equivocado, por eso lo digo. Pero a mí me da la sensación de que era Clamp que se estaban riendo de esta weá. Quizás justamente como Clamp no estuvo como involucrado en el anime, no entendieron los locos y tenían la misma confusión que nosotros. Y dijeron como, puta, ¿están hablando en serio o no? Ya, por las moscas, hagámoslo serio, entonces no. tiene ese gustillo de que tenéis que ser demasiado polla, pollita, weón, para pensarte que Nocoro es perfección shoujo en el manga, weón. Yo creo que las caras se reían cuando le decían, no, este weón, esto es una parodia de este tipo de personaje, ¿cachai? Y en el anime, si bien la comedia está ahí, siento que se pierde un poco, el manga es muy notorio. Yo por lo menos lo miraba y decía, esta weá, se están riendo de eso, no pueden ser tan otaku, enfermitas para su weá. Por lo menos es lo que yo pensé cuando leí el manga en mi lectura. Pero ahí tiene mucho más sentido, creo que hubiese sido otra experiencia, porque ahí hubiese sido full comedia la cuestión nomás. Es que siento que ustedes están riendo de ese concepto como del feminismo noventero gastado, pero siento que en el manga como que también lo están haciendo, güey. O sea, a lo que voy es que lo que yo sentía cuando leía el manga es que Nocoro se autodeclaraba feminista, pero en realidad en el fondo lo que estaba haciendo clave es decir, este güey es un jote. Sí, porque en el fondo en el anime no queda tan claro eso, pero en el fondo decía, es un jote, porque al final nunca lo emparejan, sí. Están estas cuestiones mega raras con la señora. Después decía, la directora es como su tía, como en segundo sí, grado, igual raro. Sí, pero la cosa es que eso, esa fue la lectura que yo saqué cuando leí el manga, entonces, y ojo que no estoy diciendo que, el manga entonces es una obra de arte, no, ha sido un hueveo de las Clamp. ¿Cachai? Una cuestión super lulz de su catálogo que no tiene demasiada importancia, pero, yo siento que se están riendo de ese tema, ¿cachai? Ahora, eso es lo que yo pienso. También hay una parte mía que dijo, puta la weá, las Clamp hacían doyinchi BL de Capitán Tsubasa, weón, así que... cualquier cosa puede ser literal. ¿Cachai? Pueden ser esas dos lecturas, pero yo insisto que el manga es muy en tu cara. Yo miraba y decía, Nocoro no tiene ese nivel de perfección del anime, es un pendejo weón. Uh-huh. Y de hecho sus compañeritos también como que lo hueveaban al respecto, weón. Pero yo cuando leí esa weá de no, es que escuché como lloraba a 2 kilómetros de distancia, y yo dije, ya, estas caras están agarrando para lo que vea esta weá, ¿cachai? Que intenta parecer que lo hacen en el anime, pero no les funciona, weón. No, es que yo creo que no lo entendieron. No lo sé. Como tú dices. Porque en mi lectura... No. Vamos a mandarle un correo a alguien. Uh-huh. Hola. Eso es lo que yo saqué de conclusión. Porque bueno, después les quiero comentar que... Bueno, y quiero comentar dos elementos también de la serie que son más o menos importantes si la quería experimentar. Que como estamos tirando toda esta talla de platinarse Clamp. Y la Laru comentó esta cosa de que cuando tenéis que ir a leer algo, la serie es mala, weón. Efectivamente, Clamp de Skull Detective tiene cameos de otras series de Clamp. El más evidente es el de estos locos de Tokusatsu que comenté, pues salen varias veces en la serie, de hecho. Sí. Que son los de Gakuento Kiryukaryon, que son estos locos que eran dos guachitos ricos y una cabra que aparecían de vez en cuando en la serie, que son de esa serie. Son de esa serie. Está el capítulo del hombre de las 20 caras, que era Akira y Jun, y que estaba este capítulo que... ¿Sabéis que cuando lo vi? Yo saqué una conclusión tal vez un poco extraña, pero ese capítulo es básicamente casi el 60% de un diálogo completo entre Akira con Utako. Sí. Y me da la sensación de que le hicieron como estos episodios para los fanáticos de los seiyuu. Claro, puede ser. Ah, que eso es más normal de lo que creen en Japón, la verdad. Cuando lo vi dije, esto es como para ese grupo de después que cuando van a estas cosas, después en Japón van a estos eventos donde van los seiyuu y les van a mover con el lipstick, les van a mover con el lipstick mientras cantan así y hacen los diálogos, como ese tipo de público, wey. Es que bueno, yo creo que algo había que sacar porque el manso cast también. Sí, obviamente que sí. Y efectivamente eso también está basado en este manga, con este protagonista que es Akira, el mismo cabro chico. Y no sé si dieron cuenta, que no me acuerdo qué número de capítulo es, pero es un capítulo que sale de Miyuki en Wonderland. ¡Sí! Y nunca la presentan, como que aparece nomás. Aparece nomás, que es el capítulo que tienen que salvar a su mascota. Sí. Sí, oye, nadie presenta a este personaje, como que está nomás. Ahí está, pues era de Miyuki en Wonderland. Es de Miyuki en Wonderland, sí. Bueno, a los de Duclion tampoco como que los presentan. Aparecen en un capítulo de Baseball, que el capítulo, si me perdonan, el capítulo más esquipiable de toda la serie. Sí, es fome. Muy fome. Y aparecen, son como los comentaristas de la wea. Mm. Y después, la siguiente vez que aparecen, lo mencionan. Mencionan como sus identidades secretas y como que tú decías, ah, ahí está el cameo como bien hecho, ¿cachai? Como... Es como, me acuerdo cuando hablamos de Amiga Misama, cuando hablamos lo OVA y que tenía ese capítulo de la carrera y las que comentaban eran las de estar arrestado. Sí. Era como eso. Mira, yo entiendo la Laru, que efectivamente cuando uno no cacha que algo es un cameo, es complicado en cualquier medio. Ahora lo que yo me preguntaba, porque nosotros no vivimos esto en Japón, ¿cachai? Y claro, yo me pregunto si la popularidad de Clamp es tan enorme allá, tan masiva, que tal vez para los japoneses que sacan estos personajes como, ah, sí, pero por supuesto, ¿cachai? O incluso, tal vez si comentaban que iba a salir en comerciales de la serie. Puede ser como un gancho igual, como incluimos 3 mangas de Clamp, súper bueno en esta serie, entonces véanla, por favor. Si no te gustó uno, te gustó el otro. O unir el multiverso, compadre. Pero es que en ese entonces como que todavía no estaba mucho la idea de multiverso Clampo. O sea, ¿cachai? En ese momento como que el gran tema de multiverso era lo de Tokyo Babylon con X. Con X. Y se supone que los de X también conocen a Nokoru. Sí, pues, cuando era grande. Claro. Sí, pues, los conocen porque estaban metidos en el Saibatsu y ya estaba grande y lo hospedan en el colegio. Sí, me acuerdo. En el colegio. Me acuerdo perfectamente eso. Entonces, está ese tema, también sale en Tsubasa Chronicle el Pamaense. Entonces está como todas esas weas de las caras son genias de la mercadotecnia, weón. De la mercadotecnia, sí. Y lo segundo, este intento de segunda temporada, signo de interrogación, estos últimos 6 episodios de la serie, donde le agregan un nuevo personaje que era Idomu Yutaiji. Que en ese punto, cuando yo llegué a esa parte de la serie, mi mayor crítica que tenía en la serie es que incluso cuando hacía series pagadas, chicos, da lo mismo el público. Lo que realmente le faltaba a la serie era un conflicto. Eso mismo. Uh-huh. Sí. Le faltaba un conflicto, especialmente porque estaba hablando de Clamp, weón, o sea. ¿Cachai? Como que decía, ¿por qué no sé? Porque hasta ese punto lo único que había sido como importante, entre comillas, la aparición de los personajes femeninos. Claro. Uh-huh. Era como lo único, pero después era como todo esto episódico, como estabas comentando. Bueno, la cosa es que uno, esto es un invento del anime, ¿eh? Esto no sale en el manga. El manga es súper hueveo, es súper talla, de verdad se los digo. Puro lulz. Esto es un invento del anime, y que tiene como esta cosa, que se trata de este cabro chico, que había estado, cuando eran más chicos todavía, con Nokoru, y que conocían a su mamá, y que la mamá le había sonreído a Nokoru y no a él, y la mamá después fallece, y el weón queda así como, no, la sonrisa de mi madre me la robaste, así que me voy a vengar de todos ustedes. Una tontería, si me preguntan. Es una tontería, sí, es una tontería, la verdad. Vaya psicólogo. A mí me da la sensación, esta es mi opinión, que igual es medio Clamp la weá, pero como dijeron, ya... las Clamp no lo hicieron, obviamente, dijeron, igual hacer es para acá, chicos, así que tenemos que controlarnos un poco con la situación. Ya. Como que siento como que eso les pasó, porque si lo hubieran hecho bien, igual podría haber sido algo interesante. Pues hubieran dado una real vuelta. Sí, porque siento que fue como, ¿sabéis qué? Quizás deberíamos ponerle algo de trama y extendieran el chicle brígido, a mí me tenía chata. Y decía, no puedo creer que este arco sea tan largo y que pase. Porque encima el weón llegaba, les hablaba y decía, ¿quién será esta persona que nos está tratando de joder la vida? Y estaba ahí. Y estaba ahí al lado de ellos. Sí. No eran tan bacanes como. Bueno, igual se da a entender en esos capítulos que como que Nokoru sabe todo el rato que es él, pero no sabe por qué. Y después, como. Mágicamente recuerda algo que pasó hace solo unos años, porque recordemos que Nokoru tiene como 11, 12 años, y esto pasó cuando tenían 6 años, una cuestión así, y que el weón no se acordaba de él, y que me pareció la weá como más inverosímil, como que de repente se acuerda y dice, oh, es ese niño que conocí esa vez, y es como, weón, si pasó hace súper poco años y tú eres un niño, Porque te creo como cuando uno es adulto, de repente se olvida de los amiguitos que hizo cuando es niño. Súper probable, ¿cachai? Pero cuando todavía eres un niño, ¿te acordáis de los amiguitos que hiciste cuando eras un poquito más niño nomás, cachai? Entonces era como, ay, que, no sé. Como todo es muy... Es que era como, si es tan inteligente, ¿por qué ahora no es tan inteligente? Porque ahora, exacto, como justamente eso. Yo de esto solamente quería sacar que solo hay una cosa en toda esta parte que yo dije... Igual es interesante que sea, es como probablemente el único punto que dije, oh, aquí se puede ser que se ponga buena esta weá. Que Nokuro era este weón perfecto, po, era este weón que hacía todo bien. Y gracias a este personaje empieza a ir a pasarle cosas malas, empieza a hacer las cosas mal. Sí, y, claro. Y eso lo deprime. Por primera vez se da cuenta que no es perfecto. Y yo cuando pasa eso dije, puede que vayan a arreglar la serie en los últimos episodios con esto, pero al final no lo logra, man. Pero debo decirte que tuvieron en sus manos algo interesante, man. Cuando caché que querían hacer eso de que Nokuro se sentía que había tenido la primera frustración de su vida, yo dije, puede que aquí la vayan a arreglar, pero no, al final la serie no la salva, la verdad, man. No. Para nada. Ese fue como el momento que dije tal vez podría ponerse bueno. No. Qué decepción. Podría... Y lo otro, lo voy a repetir, lo alargaron tanto eso. Sí. Son cuatro capítulos en total. Yo diría que, o sea, en el 20, en la última patita, te dicen que va a pasar un poco a venir este personaje, pero son los últimos 6 donde realmente empieza a ocurrir todo. Sí. Yo siento que en ese caso le deberían haber introducido mucho antes. Muchísimo antes. Sí. Y a las niñitas también, si no entiendo por qué se demoran tanto igual en aparecer las niñitas, como innecesario. Sí. Y bueno, y lo otro que no devuelve nunca, de hecho, y yo dije, también puede que Clamp ahí le ponga su gracia, era el tema de la presidenta de la familia. ¿Te acuerdas Ahí esperé algo épico con eso, como le cubrían la cara, además era una vieja extraña también porque espiaba a los niños todo el tiempo, como que... Los ponía a prueba supuestamente. Los ponía a prueba y los miraba, así como se veía ella como mirando en cámara y era como esta vieja típica vieja ara-ara. Que como que mira a los niños como de lejos, pero es muy como un personaje como... No sé, yo dije, esta vieja al final va a pasar algo, no sé, ¿cachai? Como el plot twist de Clamp. Claro, una cosa sí. Así. Pero no. Pero no, porque la cuestión está escrita rara. Yo la verdad se lo atribuyo un poco también a la inmadurez. Fue de unas primeras obras de Clamp, pero como les digo... La verdad, la defensa de la serie, puedo decir que cuando leí el manga, para mí era como una parodia de ellas mismas casi la situación. Entonces, tal vez fue una mala lectura de la adaptación del anime. Bueno. Puede ser. Pero es mi lectura, insisto. No lo vamos a saber nunca. No, porque... No. ¿Te cachai así? Vamos a grabar este episodio y una semana después anunciamos un remake de Clamp School Detective. Claro, bueno. Y es completamente diferente. Who knows. Eso. Yo quería comentarle eso, que la serie para mí es mediocre. No la hubiera visto de otra manera si no hubiera sido un otaku nocioso. Bueno, al final, todas estas conexiones que estaba diciendo yo con el multiverso de Clamp es la nada misma. No importan. De verdad, no importan. O sea, mira, ¿sabéis para este es el resumen de toda la serie? ¿Sabéis para qué sirve esta serie? Es para que pongáis el gif de DiCaprio apuntando el dedo. Claro. Y de ahí... Para eso sirve. Ok. Pero eso nomás. La verdad, para mí una serie mediocre, tirada mala. Pero... Igual debo decir que, claro, pues yo quedé como en el capítulo... ¿En qué capítulo quedé? Como en el 16. Y después vi los últimos 4. Igual voy a ver los que me faltan entre medio. Para platinarlo. No sé si queréis realmente platinarlo, ve el 17 y es el que sale Miyuki. claro, voy a decir como ya, bacán, como cuando me digan, oye, ¿has visto series de Clamp? Como que siento que me dejó esa satisfacción la serie, como de, vos no has visto esta de Clamp, pues yo sí. No, yo insisto, que... yo insisto cuando te digan, no, hay cachalos generadas que son las Clamp, pff, no sabí nada, ahora no voy a decir. No sabí nada, weón, vos no has visto, School Detective, weón. Yo estuve ahí, no me lo contaron, yo lo vi. Ah, sí, eso. Bueno, las caras, ustedes saben, dulce y agraz. Tienen cosas muy buenas y cosas muy meh. Sí, no, pero yo insisto, como que... Lo que más me causó conflicto a la serie son las edades. Sentí que las Clamp se intentaban proyectar en estos personajes femeninos adultos que salían, que interactuaban con estos niños, y eso me perturbaba caleta. Chetacón. Porque claro, sí. Pues más encima tenía a mi amigo que cacha de Clamp en Discord diciéndome, ah, las Clamp viejas cochinas, weón, mira las weas que están haciendo, mira las weas de serie que hicieron, weón, y yo, puta, sí, weón. Entonces, claro, era como que todo el rato no podía parar de pensar en eso. Lo otro es como, no sé, es surreal. Yo trabajo con niños ahora y más que nunca los entiendo mucho. Y efectivamente un niño no se está proyectando de cuándo se va a casar y cómo se va a enamorar y ni se sonrojan cuando se toman las manos. Como esas cosas no le pasan a los niños. Igual tal vez puedo decir en defensa de la serie que también nosotros estamos mirando muy de adulto y simplemente es como hacer una weá para pendejos para que digan, oh, la weá y chao nomás. Entonces, tal vez sí, pero insisto, no creo que... Yo insisto, esta serie no es... No creo que el público haya sido infantil propiamente tal. Yo creo que era un público más... quizás preadolescente, y me estoy arriesgando con preadolescente, que es como, no sé, 13, 14 años, una cosa así. Pero como un niño, como que no va a conectar con estas historias porque no son ni tan chistosas para que le pueda gustar a un niño. Ni, insisto, como que un niño no va a decir como, ay, sí, cuando mi compañerito me toma de la mano y jiji, me sonrojo, como no sé, yo igual podría decir que un caro chico va a decir, me gustaba Glam porque School Detective porque era lindo y chao. Claro, sí, por eso sí, como por quizás por estética o por no sé, como cosas así, pero no sé, no creo que haya sido para niños, no creo que haya sido el objetivo de las Clam como, vamos a hacer una serie para que los niños disfruten. Como, no creo. No, tal vez Piero hizo eso. El estudio pensó en eso. Sí, puede ser. Porque en demografía que... el manga, ¿para qué está calificado para Shoujo, po, no? Es Shoujo, sí. No es Kodomo, po, ¿cachai? Mm. Entonces quizá el Piero le quiso dar un toque más Kodomo. A lo mejor para que las Clam no quedaran tan como viejas raras. No sé. Es raro igual. Pero, no, ya la cagaron, que cambien el género a esta cuestión. Yo quiero decir eso así, siendo muy sincero, que el tema este de Clam y sus traumas y todo eso siempre se repite con todas las series que hacen ellas. Sin embargo, quiero decir que en este caso ya sí puede ser súper cuestionable, sí. En este particularmente sí, a pesar de que insisto que puede ser que esto sea una mega parodia de todo y por eso digo se me pasa por la cabeza. Todavía tengo esa duda, honestamente, con el manga, no con el anime. Pero lo que sí quiero decir es que de repente tampoco me pongo tan así como en la negativa, así como decir, no, estas viejas son degeneradas, porque a veces cuando se hablan de temas tabú es porque se quieren sacar de encima algo, ¿cachai? A veces, yo realmente lo he pensado en las series realmente buenas de Clamp, ¿cachai? El tema del abuso, el tema de la manipulación psicológica, esas cuestiones, hay gente que dice, ¡ay, pero qué terrible! Pero yo digo, no, si está bien, porque es una manera de querer sacarse de encima, conversar ese tipo de cosas tabú. Que de hecho es algo que nosotros acá en Otaku Luchosa hemos conversado rígidamente. Yo, bueno, es muy cuático decirlo, yo soy un defensor de Midori, por ejemplo, ¿cachai? Con todos los tabúes que tiene. Entonces de repente cuando sale el tema de Clamen, ah, mira, estas viejas, de repente digo, ay, no sé, yo digo que es caso por caso. Pero en este caso, no sé, bueno, tengo todavía mucho que pensar, bueno. Eso. Yo creo que estamos. Sí, pues estamos. ¿Qué más se puede decir, en verdad? Sí. Es muy difícil que revivan las Clamp esta cuestión a futuro, incluso en algún spin-off o algo así, lo veo raro. Sí, no, difícil, en verdad. Tal vez lo más interesante a futuro sería cachar por qué estás popular en Estados Unidos. De verdad quedé con esa duda. Hay que cachar, quizá haya un foro de eso o algo así. Sí, vamos a preguntarle. Pero yo creo que es una buena pregunta para Tom. Sí, vamos a preguntarle un día a Tom ahí, que estuvo con nosotros en el capítulo anterior. Así que eso, yo creo que estamos. Eso ha sido... Bueno, y con esto, terminamos toda la serie de televisión de Glam Pre-2000. Yeah. Acá saco el censo y el abanico. Y... como todo un Nokoru. Como todo un Nokoru. Y también tenía eso de sacar el abanico y que decía wea random de repente. Sí. Insisto, como que hay una cuestión ahí tipo irónica, parodia, que... No sé, weón, ya de por sí la serie se llama Glam School Detective, está en el colegio de ellas con el logo de ellas, weón, no sé, la serie es muy rara, weón, en ese sentido. Algún día me sentaré más a sacar conclusiones, pero eso es lo que pienso ahora. Indescifrable. Eso, yo creo que vamos a los saludos, ¿les parece? Sí. Ya, vamos a los saluditos. Tengo algo que decir. Sí. No hay saludo en Instagram. Sí, no hay saludo en Instagram, qué penita, así me di cuenta, weón. Tal vez todos dijeron, ¿qué es esta weá? Sí, probablemente, porque estos chotitas no. Aunque no han llegado saludos de wey, finalmente más under, así que... Sí, no sé qué habrá pasado ahí. Oh, well, son cosas de la vida. Sin embargo, en Twitter sí tengo saludos. Primero tengo a Alex Opaso, que dice, buenas noches, cabrón, no tengo idea sobre el anime de qué van a hablar. Pero después de escuchar este podcast, veré si me animo a verlo o no. de momento estoy disfrutando con la noticia del remake de Ranma y medio. Saludos a Waifu de Chile, Hayama y a los invitados. Gracias. Muchas gracias. Después tengo la Lobe-chan, que dice, ¿saben cómo me enteré de la existencia de este anime? Gracias a una carpeta que aún tengo, que me compraron en patronato, cuando yo estaba en la básica. Y acá es decir que la Lobe no es cara chica en ese sentido, así que ha sido una compra, pero bien cuática, la verdad, justo que le cayó. Grande My Fantasy. Sí. La papelería coreana de la época. Saludos a Hayama y a La Pau, son los mejores. Gracias, Lobe. Ah, gracias. Maravilloso. Gracias, Lobe-chan. Y tengo a Seikao, obvio, era que no, que dice, tuve mi momento de querer leer todo lo de Clamp, y entre las obras cortitas y livianas estaba este manga. No me esperaba que me gustara, pero la verdad es que está bastante bueno. Habla del manga, ojo. Se arremolina todas las bromas clásicas de las Clamp de sus otros trabajos y lo pasé bien. No he visto el anime todavía. Saludos. Y insisto que es muy notorio en el manga, que es una comedia, así va al máximo en el manga. Sí. Así que eso. Y eso es todo lo que tengo el día de hoy. Eso sería eso. Sí. Me acordé de algo. Dale. Perdón, pegada con la agua, es que estoy como reviviendo momentos que vi en la serie. ¿Se acuerdan que hay un capítulo al principio donde la directora los pone a prueba, cierto? Sí. Sí, el uno. Y cuando termina el capítulo le regala como unos trajes, parece, uniformes. Mm. ¿Lo usan en algún momento los uniformes? En el opening. Y así, ¿por qué no salen con esos uniformes en la serie? Como que yo, muy Clamp, como les decía al principio... Como que esperaba eso, como que tuvieran trajecitos distintos, no sé. En el manga salen la mayor parte del tiempo con el uniforme, igual que el anime, pero tienen las portadas, pues las portadas los dibujan de mil maneras diferentes. Sí, qué lindo, eso como que extrañé, como que por último los dibujaran así como... O que salieran como con otros trajecitos, no sé. De hecho tiene el clásico de Glam, que me da risa porque son cabros chicos para más encima, que los salen los tres con uniforme militar ahí. Un gorro y todo. Sí. De hecho, cuando salían con esos trajes, la ilustración decía, ¿de qué se tratará esta cuestión realmente? Quiero mandarle esto no tiene nada que ver con Clamp School Detective per se, porque si no va a sonar más cochino que la cresta, pero hace poco escuché a Usamimi haciendo un episodio donde decía que cuando un hombre usa un traje militar es piola, pero cuando un hombre usa un traje militar con guante es slut. Sí. Cuádigo. Sí, puede ser. Eso. Puede ser. Eso. Puede tener un punto ahí. En anime. Realmente en el anime. Sí, exactamente. Sí. Eso, oye, quiero aprovechar no solamente en agradecer a la Laru por habernos acompañado el día de hoy, no tan noticioso, siempre un honor tenerte, sino que además quiero decirlo, ya se lo dije off the record y lo quiero decir públicamente, que veo a la Laru con su programa ahí con los cabros y te siento una nueva etapa de tu vida, lo encuentro tan la raja que quería decírtelo públicamente que me alegro mucho por ti. Muchas, muchas gracias, Hayamita. Y para el contexto, que trabajo en un canal para niños, así que estoy como... Soy la tía Laru, básicamente. La tía Laru. Sí. No, lo he pasado muy bien, así que ha sido bacán la experiencia. Y muchas gracias por invitarme nuevamente. Me encantan estas dinámicas porque, insisto, como que me ayudan a ver cosas que a lo mejor en otro contexto, insisto, no habría visto. Y lo siento como una medallita, como vi este anime que ha visto re poca gente, así que me siento como un nivel más de otaku, de sucia otaku. Sí, y ojo que esto no ha terminado porque efectivamente en el futuro vamos a tener que hacer el episodio misceláneo de Clamp. Claro. Quiero decir al tiro, a mí no puedo prometer nada porque anda a saber cómo está el futuro. A mí en ese episodio me gustaría que estuvieras tú y el Enjuison. Claro, porque hemos sido los que hemos hecho cosas con Clam, sí, porque quiero decir que nos quedan los OVAs de Rayer, que son super cuáticos, güey. Son super cuáticos. No lo he visto. Son como un... Bueno, muy clásico de formato OVA película, de otra historia, nada que ver. Ya. Está el los OVAs de Rey Veda, que no son muy buenos según yo, pero están ahí. Y nos queda Clamp in Wonderland, de hecho. Igual, me gustaría que habláramos de Clamp in Wonderland un poquito. Clover, ese videito que hay de Clover, ¿de qué año es? Creo que eso es post 2000, creo. No creo. Bueno, igual vamos a ver igual. Sí, de seguro hay cosas que nos quedan en el tintero, pero la idea es que en ese episodio cerremos Clamp como debe ser. Había que hablar de todo. Nada, porque todo lo que nos queda es cortito, chiquitito. Me parece. Clamp 4, sí, vamos. Sale y vale. A mí me falta ver Tokyo Babylon. No la he visto. Son buenos los OVA. Son bacanes. Sí, son buenos. Y debo decir que... Cuando anunciaron el remake dije, ¡ah, bacán! Ahí los voy a ver. Jaja. Eso lo conversamos. Lo conversamos en el episodio de Tokyo Babylon porque fue la mansa controversia. Sí, pues quedó la pura zorra, dije, bueno, nunca los vi, así que los voy a ver cuando hagan los remakes, todo bacán, buena onda, y bueno, cancelado todo, cancelado hasta la gente que trabajó en la cuestión. Cancelado literalmente. Cancelado el estudio, cancelado todo, así que voy a tener que ver los antiguos. De hecho, no sé si Gohan existe todavía o no, cacho. No sé, según yo, como que disolvieron todo, parece. Se arrancaron con la plata y... Sí, puede ser. Yo lo único, para cerrar esto, quiero decir que la película de X también tiene, sin decir spoiler, pero creo que lo sepa, tiene exactamente esa misma situación de decir que tiene cosas que tienes que leer, tenés que salir afuera para cachar, pero para que sepa el Laru, esa película, la de X, la de Rintaro, es maravillosa. Si la ves después de haber terminado de ver Tokyo Babylon, es otra experiencia, pero... Esa sí lo vale. No he visto X, o sea, hace muchísimo tiempo. ¡Oh, qué bacán! La vi hace 10.000 años, entonces yo creo que voy a hacer eso. Voy a ver Tokyo Babylon y después voy a ver... Es muy cuático, película. ¿No es cierto, Pau? Sí, es cuático. No sé cómo lo habría hecho en su momento si se sabía esa correlación en todo caso. Porque nosotros comentamos de que ninguno de nosotros sabíamos nada de Tokyo Babylon cuando vimos la película de X. Entonces cuando la vimos sabiendo lo de Tokyo Babylon fue como, oh my god, te cambia todo el gusto. Qué rico igual. Ahí lo lograron. Sí, es que... satisfactorio. Además está Rintaro, grande Rintaro. Pero eso, mis cabros. El próximo episodio de Otaku no Shoso va a ser uno bacán. Uno muy interesante, de hecho vamos a seguir por la ruta del shoujo, a quien le sorprende en este programa a estas alturas de la vida. Vamos a hablar de la hermosa Chikiwo Mamote, Please Save My Art. Vamos a hablar de los OVAs de este manga, uno de los mangas pioneros del Isekai. Un clásico del shoujo y que tiene una versión en OVA, son 6 OVAs, que son una experiencia pero radicalmente diferente con el manga. Ese es uno de los... la experiencia así, pero más que chucha acaba de ocurrir. Va a ser muy entretenido. Es el primer anime con soundtrack de Yoko Kanno. El primero, ever. Así que va a estar bueno, ¿no es cierto, Pau? Sí, de hecho, no sé mucho sobre, así que va a estar curioso, para sí, mí al menos. Va a estar bueno. Ese sí va a estar bueno. Sí, sí, sí. Eso, nos vemos en el próximo episodio de Otaku no Shioso. Chaito. Adiós, sí. Adiós, sí.